Esto es el Complejo Lambda. I've been alive for 4.5 centuries. I am immortal. Here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a war with the darkest power. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, un año más, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y volvemos con el SOTY, especial SOTY 2018, el Sword of the Year 2018. En el programa de hoy debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos del año 2018. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor este año, señor Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, para mí eran tristes noches por tener que venir a ver, y chica, no estar jugando a Resident 2, pero ¿sabes qué? David me ha alegrado la noche poniendo el opening este con el mejor grupo de la historia y ya ha valido la pena venir. A mi izquierda, señor Jorge, buenas noches. Hola amigos, feliz año nuevo. Y bueno, eso aún se puede decir a finales de enero. Hasta que sea febrero se puede bueno, decir. Bueno, sí, porque febrero es el chino, ya. Exacto. Él está anunciando el chino. Bueno, pues bienvenidos un año más al Complejo Lambda. Y bueno, muy, muy contento con el programa de hoy. Ya sabéis, el SOTY, que para nosotros es muy especial. Espero que lo disfrutéis. Y ya sabéis que, bueno, estos son opiniones y cada uno tiene la suya. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas Metroid noches a todos. Esas serán en 2025. tengo una especie de porra improvisada. ¡La porra! Espera, que cojo la libreta. Había que soltar algo. ¡La porra! Está preparando recogiendo. Oscar el libro reglamentario del Complejo Lambda según el decreto ley 2002. Efectivamente. Es el compendio de la porra. La constitución que existe en el Complejo Lambda, donde hay pollas y vaginas. A ver, Oscar, escribe bien, ¿eh? Que lo entendamos. Que se entienda. Y no hagas dibujitos. Oye, y cosas menos como dibujos en la libreta. Me encanta sagrada, dibujar cosas. Oscar dibuja pitos en la libreta y cosas así. No, pitos no, eso David. A ver, cuéntanos, Oscar. No, voy a contar soy yo. Eso, cuéntanos, David. Os digo una cosa, compañeros. A ver. Metroid Prime 4 saldrá antes de que Gaspar se acabe el Metroid Samus Returns. Lo dejo bueno, ahí. Yo... Lo dejo ahí. Es posible. Es posible. Lo dejo yo, ahí. Yo creo que sí. No, no, ver, no, no, ver, no lo negaré. Decimos esto porque, si no lo sabéis, os lo decimos ahora tristemente, aunque podía ser mucho peor. El desarrollo de Metroid Prime 4 se ha reiniciado. Vale, se ha reiniciado. Nintendo ha dicho, esto es una mierda, ¿verdad? David, de cero. Vamos a hacer una porra doble porque aquí todos vamos a responder que sí, que efectivamente Metroid Prime 4 saldrá antes que David, que Gaspar, que David, se sí. acabe el Returns. Sí. Chons. Sí. Y vamos a... obviamente es todo sí, incluso Gaspar, y ponemos una fecha. Sí, la fecha del, del Metroid. Del siguiente, o sea, de Metroid Prime. De la nueva versión de Metroid Prime. Vale, yo digo que saldrá en... junio, julio de 2020. Yo creo que incluso matizar el mes es ya irse para, demasiado. Para ya, mí, a mí con decir el año no, ya no, me valía. Es que seguramente coincidamos. En noviembre de 2020. A ver, David, junio 2000. Junio, julio 2020, sí. Yo digo noviembre. ¿Sabéis que un año y medio, dos años retro tenga el juego listo? Sí. Jorge, ¿tú qué mes dices? Pues yo creo que va a salir en noviembre de 2020. Gasparín. Sois mente colmena. No, perdón, 2021. Ah. Gaspar. Yo soy mala persona y os odio, así que diciembre de 2021. Vale. Oscar, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu apuesta para este lanzamiento? Este es el Luis Miguel de los videojuegos, el que canta. Marzo de 2022. Bien. ¿Qué sale con Switch 2 en el mercado ya? Justamente Nintendo dijo esta semana o estos días que no tenían en mente ningún tipo de... O sea, que ni siquiera estaban pensando en una Switch 2, así que... Probablemente ya estén... Igual ya se está fabricando. Sí, ya por el año que viene la tenemos. Bueno, vale, muy bien. Vamos a cerrar este topic. Queda apuntado en la libreta sagrada, en la constitución de Complejo Holanda. Queda apuntado en la libreta sagrada de las porras. Y tenemos que presentar, por supuesto, un año más a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. El mono cazoide, que durante las vacaciones, pues ha hecho un acercamiento a su archienemigo, el temible... Cocademon. Y por supuesto, a los mandos del sonido, un año más, señor David. Hola, bueno, pues un placer estar aquí de nuevo, aunque sea en circunstancias tristes por el lanzamiento de Resident Evil 2. Pero nada, un programa que deseado por todos. Y que acabaremos lo antes posible. Exactamente, y solo puede quedar uno. Bueno, aparte de Doom, dos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda Especial SOTI 2018. Este temazo musical, vamos con las consideraciones previas antes de empezar con el SOTI 2018. Ya sabéis, el Sol of the Year 2018, el programa en el que el Complejo Anda reparte sus simbólicos premios a los mejores videojuegos del año 2018, ¿no? Este especial, como todos los años, va a constar de dos partes. En la primera vamos a debatir sobre los candidatos más potentes del año pasado y los candidatos, según el Complejo Anda, al galardón del SOTI, el SOTI de ayer 2018. Y en la segunda parte del programa vamos a dar nuestros particulares premios por categorías, ¿vale? Entonces, como todos los años, voy a comentar un par de detalles previos para que entendamos un poco estos premios. Lo primero, Todos los juegos de los que vamos a hablar representan exclusivamente nuestra opinión personal, por lo que es muy probable que no coincidáis con nosotros. Es muy probable que incluso dentro del top 5 no haya ningún juego que os mole, ¿vale? Son nuestros gustos y es lo que hay. Y como muchos sabéis, pues nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Hacemos una lista grande, hacemos una criba, cada miembro del programa pone 10 títulos que deberían estar, en base a estos son otros 10, etcétera, etcétera, y luego lo vamos votando. Digamos que hacemos varias tandas hasta que solo queda un top 5, ¿vale? El objetivo es, de este sistema, es preservar que todos los gustos de Complejo Anda estén condensados en los premios, ¿vale? Entonces, los premios que vais a ver no representan en particular a ninguno de nosotros, sino al conjunto de todos nosotros. ¿Qué pasa, Gaspar? A ver, hay que especificar, ¿eh? Si a alguien no le gusta ningún juego de nuestro top 5, que se dedica a otra cosa que no sea los videojuegos. Joder, Gaspar, tío. Joder, Gaspar, tío. Y ya está, joder. ¿Cómo se dice? Explosivas declaraciones. No, explosivas, no son explosivas. Gasparinas declaraciones. Pues que explote. Bueno, vamos a decir cuál es nuestro top 10, los videojuegos que llegaron al top 10 de nuestras nominaciones. Lo voy a desvelar de inicio. Han sido Dragon Ball FighterZ, God of War, Project Warlock, Marvel Spider-Man, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, Forza Horizon 4, Dragon Quest 11 y Octopath Traveler. De estos 10 vamos a hablar de 5 nominados. Ahora lo descubriremos. La segunda cuestión a considerar es que en el momento de los premios por plataforma se tendrán en cuenta exclusivamente títulos exclusivos de cada una de estas plataformas, pero en el caso concreto de Xbox One, como llevamos haciendo varios años en los OTI, vamos a considerar como plataforma Xbox. Esto incluye los videojuegos que salgan en Windows 10 bajo el mandato de juegos de la plataforma Xbox. ¿Y eso por qué, ¿vale?, será? Eso será, ya lo hemos explicado muchas veces. Puede haber empates, ¿vale? En caso de empate, vamos a considerar ambos juegos o los juegos que sean que hayan empatado al mismo nivel, recibiendo el mismo mérito o galardón por nuestra parte. Así que estos son un poco los puntos que comentar, y tenemos una encuesta la semana pasada, pero yo creo que la vamos a hacer al final del programa porque era una encuesta del juego más esperado el año que viene, así que haremos al final. Bien, vamos a ir con la parte ya de debate, así que preparados y preparadas, porque nos vamos al debate del SOTY 2018. Solo puede quedar uno. Y el primer nominado a SOTY 2018 es Octopath Traveler, un videojuego que analizó Oscar aquí en el Complejo Anda, título exclusivo de Nintendo Switch. Y Oscar, ¿tu motivo principal por el que crees que este juego tiene que estar en el top 5? Hombre, porque es un gran exponente de su género, que es importante primero para tenerlo en consideración. A mi juicio, yo no sé si podemos decir ya no nuestras elecciones principales, pero no. Ir desvelando cositas. No, eso mejor al final. Mejor al final, vale. Bueno, pues está aquí porque para mí es, como digo, es un buen exponente de su género. Es un juego que ha destacado por ciertas cosas a lo largo del año. Una de ellas es, puede ser su banda sonora o su sistema de combate. Y a lo mejor no es un juego perfecto en todo, pero sí que tiene cosas que le han hecho destacar sobre otros juegos. Ya sabéis que comparar juegos de diferentes géneros siempre es difícil y además no es justo, por lo que al final siempre llegan a este tipo de programas esos juegos que a nivel personal a cada uno de nosotros pues le ha tocado en algún tipo de momento, pues en alguno de sus aspectos, como decía antes, porque ese juego en cuestión me gusta, ahora tiene una historia genial, porque me lo he pasado de puta madre luchando contra enemigos, o porque su banda sonora pues la voy a recordar siempre. Pues Octopath tiene estos detalles que a cada uno de nosotros que le hemos votado pues nos ha llegado porque destaca en alguno de esos aspectos. Básicamente, digo yo, ¿no? A mí los aspectos que más me han gustado son... ya sabéis que aquí tenemos 8 historias. Son 8 personajes, cada uno con su historia propia. 4 capítulos cada uno. Y estos 8 personajes, lo que más me ha gustado es que se desarrollan a un nivel en el que todos son... tienen una personalidad muy marcada con la que puedes identificarte o puedes no identificarte, ¿no? Mm. Digamos que hay personajes para todos los gustos, para todo tipo de personas, desde los más serios y con las historias más épicas o más trágicas, hasta los más simpáticos, ¿no? Que tienen historias incluso enternecedoras. Entonces, lo bueno que tiene Octopath Traveler es que parece un juego bastante pensado para que lo pueda jugar todo tipo de perfil de jugador al cual le gusten los JRPGs, y eso está bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor se le puede achacar que no tiene un desarrollo tan tradicional como la historia de otros JRPGs, pero lo cierto es que para mí ese punto de tanta variedad resulta enriquecedor. No, y además aspectos tan llamativos que tú ves antes de jugarlo, como son el estilo gráfico, el diseño, o incluso que escuches su banda sonora sin haber jugado al juego, pues son aspectos que tú dices, bueno, pues me parece interesante, o a nivel visual me parece un juego interesante, así que me voy a arriesgar con él. Y bueno, de principio, aquí en el programa, la primera vez que se presentó, yo creo que fue unánime por la mayoría de nosotros, fue un juego que llamó bastante la atención desde su primer momento, por eso que digo, y hasta que llegó el momento de salida y prácticamente pues lo compramos casi todos. Y bueno, es un juego que hemos jugado y que nos ha gustado. Yo creo que la postura es sencilla. A nivel de JRPG es lo que ha sido este año, ha sido lo más destacable, porque tenemos Ni no Kuni 2. Bueno, creo que es un juego que quizás... No, llámalo Fallo 2. Bueno, en este caso Gaspar ha dictado sentencia, pero si bien es una saga querida, pues creo que como JRPG no llega al nivel de estos. Dragon Quest 11, que parece un gran juego, pero que es mucho más tradicional. Y luego está este, como dicen mis compañeros, destaca por un estilo gráfico increíble y un sistema de combate que a mí me ha gustado mucho. No sé si decir innovador, pero tiene cosillas que antes no se habían visto. Creo que es una mezcla de muchos aspectos y creo sinceramente que merece estar ahí, porque representa un género muy querido a nivel de público en general, sobre todo aquí en Occidente. Y aparte que tiene una calidad incuestionable, ¿no? Y más aún por parte de Square Enix, que parece que con la saga Final Fantasy quedó un pelín estancada y demás, y que Dragon Quest era su único valor, digamos, de garantía en el género, y ahora de repente nos llegan con una IP nueva y que empieza con muy buen pie, ¿no? Me recuerda mucho a Bravely Default, y quizás este Octopath pues siga esa estela. No, es que realmente este juego es, digamos, la reconexión de las grandes marcas, o de, en este caso de Square Enix, con los juegos... hechos al antiguo Sanza, ¿no? De los RPGs. Ya había hecho intentos bastante fructíferos con Bravely Default, y este juego pues termina de posicionar al estudio pues haciendo un juego de un presupuesto medio alto, exclusivo para una plataforma, de muy buena calidad y que recuerda, y que además tiene muchos guiños a todos los juegos los RPGs clásicos y tal. Pero además aportando cierta frescura en el tema del concepto de los varios personajes, en la toma de decisiones, que este tipo de juegos no suele tener tomas de decisiones muy muy importantes, y en Octopath pues sí que es un, te da un poquito más de pie, ¿no? Aunque sin alardes tampoco. Y bueno, en general yo creo que hicieron un gran trabajo con este juego. Es cierto que, vamos, por mi parte, quizá para mí el juego peca un poco de repetitivo, pero en contraposición a eso, un detalle positivo que tiene este juego es que te da libertad total desde el principio para elegir con quién comienzas la historia, hacia dónde te diriges, ¿no? Etcétera. Es un juego que, no sé, que a mí me parece una vuelta de tuerca en los JRPGs por el hecho de que tienes cierta libertad que en los JRPGs clásicos no tenías. A ver, igual aquí alguno me come, pero yo creo que el hecho de que el juego sea exclusivo le ha ayudado un poquito. Yo creo que no. Yo creo que tiene más que ver la nostalgia. Yo pienso que, es mi opinión, ¿eh? Yo pienso que el hecho de ser exclusivo le ha dado un pequeño punch, ¿vale? Que sí, es verdad, el aspecto gráfico es muy bonito, recuerda mucho a los clásicos de Super Nintendo, pero yo, guiándome por el análisis que hizo Oscar, a mí el hecho de que la historia sea tan flojita y un poco inconexa entre los personajes y tal, me echa un poco para atrás. Es cierto que el juego de RPG es muy divertido, es tema de combate, y se metió muchas horas y tal, y es probable que lo pruebe, pero creo que sí que está un poquito sobrevalorado que por el tema era, de... Era flojita. Pero a ver, yo planteo una pregunta a todos los que estamos aquí. Si Octopath hubiese salido en PS4, PC y One, ¿nuestra valoración habría cambiado sobre él? No, no, yo lo habría comprado el primer día igual. No, desde luego que no. Pero yo creo que la gente en general, y no, por cómo se ve... ¿Cómo se ve por ahí? Sí. Hombre, a lo mejor un fanboy que para él Nintendo sea una especie de Jesucristo mezclado con Buda y Yala, pues puede. No, pero es que normalmente no a los juegos, en absoluto. A los juegos multis, bueno. Es una impresión que a mí me da en los foros, ¿eh? O sea, bien navegando por internet y se ve. No se les trata igual que los exclusivos. Hombre, Gaspar, lo que pasa es que aquí estamos opinando nosotros. Quiero decir, los foros no son ya, los no mejores. Sé. Pero digo, es mi opinión personal, me da la impresión que el hecho de ser exclusivo de Switch le dio un pequeño empujón. Pero yo creo, Gaspar, que el debate entre exclusivo y plataforma, es verdad que un exclusivo llama más la atención porque es la apuesta, digamos, fuerte de una compañía concreta. Quizás por eso el foco de atención sí se centre más en este tipo de juegos. Pero eso no quiere decir que después la gente dé una especie de apoyo artificial. Yo no lo veo así. Claro, yo hablo por mí. A lo mejor hay gente que sí lo hace, no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, en fin. Pero vamos, a ver, la banda, por ejemplo, lo dicho, el arte y la banda sonora me parecen cojonudos. Me echo un poco para atrás el tema de la historia, pero bueno, es un juego que seguramente el día que tenga Switch seguramente lo tenga. Mira, sin entrar en lo que... Yo no estoy de acuerdo con lo que comentaba Gaspar. No creo que eso le haya ayudado. Es más, creo que si hubiera sido multiplataforma este juego hubiera vendido bastante. De hecho, más en su momento, pero... cuando se anunció, hubo... A ver, yo leí... cosas en plan, bueno, ya está Square Enix dándole las migajas a Switch. O que este juego es un juego de mierda, pues lo hace para Switch y tal. Yo es que no sé. Pero... lo que pasa en los foros, Gaspar, después en la vida real, es decir, el que va a comprar el juego, o los que van a comprar los juegos, compra lo que le sale del nabo, sea multi, sea exclusivo, o compra lo que le gusta. Eso que tú dices es gente de los foros que decimos lo que decimos veces en plan troleando, por ejemplo. Estamos en lo mismo. ¿Qué competencia tenía October? October, sí, el Oktoberfest. Aquí ninguna. Cuando salió Octopath en Switch, en el género. Xenoblade 2, que había salido casi un año antes. Bueno, un año antes no. 6 meses antes, me parece. No había mucha más competencia. En caso de haber salido lo mismo, por ejemplo, en una Play 4 en PC, la competencia en el género es muchísimo mayor. Hombre, ¿y qué? Pero un juego si como uno va a la tienda y quiere comprar su JRPG y tienes para escoger, pues entre Persona 5 y no sé qué, 3 o 4 más, y tienes Octopath, pues habrá gente, es lo mismo. Bueno, Gaspar, a mí me tienes de ejemplo. Que me compro todo JRPG que sale más o menos decente. Y me lo compré igual. No, tú bueno, no. Y me lo compré igual. Sin, tío, sin entrar yo no en lo el, he comprado porque no tengo Switch. Sin entrar en el debate de si hubiera vendido más o menos. Yo esas hablando, cosas las veo tan... Hablando puramente del no juego. Sin estar de acuerdo en el asunto que se comentaba de la historia que pudiera ser floja, a mí me encantaron. Todas las historias además. Para mí el juego cumplió perfectamente las expectativas en esto. Pero para mí lo que no cumplió, y lo comenté el día de análisis, es en las misiones secundarias. Me parece que este juego peca de ser demasiado repetitivo en los planteamientos de objetivos secundarios. Me explico, la mayor parte de misiones secundarias que tienes que hacer son la misma tarea, que ha repetido en las misiones durante varias veces. Y el esquema de juego es muy predecible. No hay mucha variedad en ese aspecto. Lo que sí que hay variedad, para mí, es en las situaciones, el contexto de historia de cada una de esos objetivos secundarios o tal. Y me quedo con eso. Yo creo que Octopath Traveler hubiera mejorado mucho si en los aspectos jugables que no tienen que ver con el sistema de combate hubieran empujado un poco más. ¿Sabes qué pasa, Víctor? A mí me cuesta encontrar... contar juegos con los dedos de las manos que tengan historias secundarias elaboradas y diferentes entre sí, que no estés siempre haciendo lo mismo con otro skin, es decir, con otra pequeñita historia de fondo o este tipo de cosas. Me cuesta encontrar ese tipo de juego. Los hay, pero muy pocos. Es decir, a la hora, yo no sé cómo hacen las compañías a la hora de plantearse el contenido secundario en un videojuego. La mayor parte deciden por cosas tipo coleccionables y, tiene que y ver pequeñas historias secundarias. Pero después, en los juegos que meten muchas historias secundarias, generalmente suele ser el mismo esquema. Y al final es lo que dices tú. Pues acá, digamos, aburriendo un poco, estar haciendo siempre lo mismo. Y eso es totalmente cierto. Bueno, en todo caso, lo que sí que queda claro aquí es que Octopath Traveler pues, es uno de los grandes de año 2018. Y yo creo que, bueno... es un juego que se lo va a poner difícil a los demás. Veremos. Y es una cosa más. Y la buena noticia de todo esto es que presumiblemente veremos una segunda entrega. Esperemos puliendo esos pequeños defectos que tiene este juego. Y esperemos verlo pronto. Y volvemos a hablar de Kratos porque el segundo nominado es God of War, título que rompe totalmente los esquemas de esta saga, pero lo hace de una forma totalmente espectacular y un poco como nos tiene acostumbrado Sony últimamente a los últimos exclusivos que han ido saliendo, ¿no? Juegos de altísima calidad, de altísimo presupuesto y con una carga narrativa brutal. David, tú como verdadero fan de God of War, has seguido la saga desde siempre. ¿Qué te generó este juego? Pues no sé, desde el primer día que lo vi yo quedé flipado con la apuesta arriesgada de Sony sobre el planteamiento de God of War. Creo que también era necesario, porque después de Ascension la saga quedó yo muy agotada. Y eso que Ascension no es un mal juego ni mucho menos, pero le faltaba un montón de personalidad. Y era necesario hacer esto, tanto a nivel jugable como a nivel incluso de narrativo de historia, porque la mitología griega quedó absolutamente finiquitada a base de matar a los dioses y había que optar por un nuevo planteamiento, ¿no? Y me ha encantado cómo han enlazado un universo con otro, ¿no? Con teorías conspiranoicas sobre la historia, la figura de Kratos, que la verdad es que son grandiosas, ¿no? Yo creo que Santa Mónica crea una especie de leyenda en torno a God of War y la gente está deseando ver lo que ocurre en sucesivas entregas. Y a nivel jugable, pues a mí el cambio me ha encantado. El sistema de combate me parece muy decente, muy técnico incluso, ¿vale? Con el comportamiento de los enemigos hay que saber adaptarse a ellos. El tema de que nuestra hacha sea un arma arrojadiza también le da un juego brutal. La figura de Atreus, que parece así un poquito de adorno, pues también tiene su toque estratégico y hay que saber cómo utilizarlo y qué poderes, digamos, otorgarle. El toque rolero también es importante, es decir, conseguir buen equipo para mejorar las estadísticas de Kratos y eso, aunque parezca una tontería, no lo es en absoluto, sobre todo de cara a las misiones secundarias, porque en las principales digamos que el juego está mucho más equilibrado, pero cuando se trata de derrotar a ciertos enemigos tipo Valkyrias y demás, ahí es donde realmente tenemos que esforzarnos mucho más en conseguir equipo bueno. Y en general ese cambio drástico, ese giro, el sistema de combate y ese toque más rolero, no sé, a mí es un juego que me ha encantado. Mi favorito de la saga, pues seguramente junto al 3, creo que están ahí. El 3 me parece súper épico, es la mejor, digamos, forma del vertente clásica, pero este nuevo God of War la verdad es que ha hecho algo grandioso, es decir, ha superado un poco el éxito de la saga anterior, la leyenda de la saga anterior, las entregas anteriores, y ha creado una especie de nuevo orden en torno a God of War que a la gente le ha encantado y no sé, creo que es un nuevo comienzo estupendo, aunque también tiene sus detractores, ojo, cuidado. Yo si tengo algo que achacarle a God of War es que es tiene el defecto ese de que es el primero de una nueva trilogía. Sí. Y entonces vemos cosas en el mapa o zonas que no podemos tocar. Bueno, cuando estamos en el Bifrost, no podemos ver todos los mundos, todos los realms. Y digamos que, joder, pero yo quiero más. ¿Por qué solo me dais esto? ¿Por qué no puedo abarcar? Yo te doy, a ver, Oscar, todo lo que se presupone que va a tener la trilogía al final. Yo te digo una cosa. Creo que el contenido que tiene el juego suficiente. No peca, vamos, para nada de corto, es verdad. Pero no tienes esa sensación de que, joder, esto está petado de cosas y yo solo he estado en cuatro zonas, hombre, grandes. Es que si llegan a petar todo lo que falta, ya sería el juego más inmenso de la historia de eso a nivel de presupuesto. Por supuesto. Pero te digo una cosa. Voy a achacarle algo. Pero sin meterme en spoilers de nada. Yo creo que quizás antes tú decías, es el primero en una saga y tal. Quizás eso podía hacerle pagar el pato. Pero comparando con el primer God of War, que tiene un desenlace súper épico, súper épico, en un juego que te queda completamente satisfecho, el final de este nuevo God of War te deja un poquito frío. Bueno, y tú dices, no, bueno, es que es una nueva historia. Yo pensé que iba a ser peor. Yo quedé más o menos contento, pensé que iba a ser peor. Pero es cierto que digamos que es un coitus interruptus, no, porque obviamente es que es lo que le pasaba también a los anteriores. No, para nada, Oscar. Te voy a decir que no. Los juegos anteriores, todos acababan de puta madre. No tenía sensación de decir, joder, me han dejado aquí y ahora qué hago. Pero era el tercero, David, el que cerraba el ciclo. Pero otra cosa es que digas, tengo ganas de jugar más. Pero el final era perfecto en cada uno de ellos. Pero en este God of War, cuando llegas a cierta zona y dices, oh, aquí empieza lo bueno, ¿no? Y se acaba. Sí, pero es que yo eché de menos, yo os lo dije aquí hablando, un combate más, joder. Algo más. Sí, eché de menos. Sí. Te están rayando todo el juego con ese Gaspi, personaje. Te voy a decir algo. Parece que le estamos haciendo cosas malas. El juego es magistral, sí. Pero hay una cosa que la gente se quejó. Creo que con cierta justicia, cierta razón de ser. Y de hecho, Cory Barlog, el fulano, siempre lo confundo, sí. Dijo que tenían en proyecto muchos bosses finales, malos finales así, súper complejos y épicos, pero que al final, teniendo en cuenta cómo avanzó el desarrollo, era imposible implementarlos en el juego. Y creo que a nivel de jefes este God of War sí es un poco flojito. Tiene algunos que son muy buenos, pero hay otros que no están a la altura quizás de resto de la saga. No sé, quizás el punto más flojo del juego. A ver, yo he de confesar que a mí la saga God of War hasta ahora no me había llamado la atención. Había probado Play 2, PSP, o sea, no me gustaba el concepto en sí. Y he de decir que este reboot a mí por lo menos me ha encantado. Y creo que es la primera vez que Sony coge una saga así, más o menos consolera de estas, porque Sony es de hacer trilogías o tal y dejar las sagas. Sí. Y me llama la atención que ha sido capaz al séptimo juego, que se dice pronto, sí, o sea, la vuelta a recrear por completo y la vuelta a poner en auge. O sea, y ya digo, a mí el juego por lo menos me ha encantado. Es cierto, el combate es muy técnico. Sí. Es de las pocas veces que he tenido que andar cambiando mi forma de jugar por los enemigos, sí, en un videojuego. Y aparte hay cosas que no podemos comentar que ya son la que hostia, tienes, ¿no?, que adaptarte a cómo hacen ellos y tal. O sea, en ese aspecto es muy táctico. Aparte salgo yo en el juego, cosa que me gusta. Es verdad, sale de color azul. Es el herrero. Sí, es el herrero. Fabrico armaduras, tratarme bien, si el, no, el herrero no bueno. Nada. El herrero bueno. Es que la verdad, si es que a mí si el juego... Tú, pintado de azul, es herrero, tío. Tal cual, ¿eh? Y, o sea, ya os lo digo. A mí el juego me ha fascinado. O sea, me ha gustado mucho. A ver, yo no quiero que toméis lo que he dicho antes como un defecto del juego, porque como decía David, es un juego que completísimo de contenido, sino más como un anhelo mío o nuestro de querer verlo todo ya. Bueno, básicamente coincido con David y con Gaspar, que es una vuelta de tuerca, pero muy bien hecha. Y aunque tampoco creo que la saga realmente... A ver, ya era una saga legendaria, una saga épica. No era necesario por necesario de hacer un reboot tan diferente, porque ya era una saga súper consolidada y además con entregas de todas de notable para arriba. Pero al final, pues mira, el cambio también le ha venido bien y esperemos ver pronto las siguientes entregas. A mí me pasa un poco como a Gaspar. Yo creo que cambiar el estilo de juego fue lo que mejor le vino a God of War. También porque el God of War 3 había cerrado un ciclo, yo creo. Y reinventar la saga reinventarla de nuevo y tal, y darle incluso un tono diferente, porque el tono es diferente a lo que veíamos en God of War el anterior, ¿no? Es un poco, yo creo que tiene un toque un poco más dramático, ¿no? En general, y más cinematográfico incluso. Yo creo que ese tono le viene muy bien. Es como si la saga creciera con eso. Y a mí me da la impresión de que además ha calado muy bien entre el público, porque como decía Gaspar, entre mucha gente que no le convencían del todo los beat'em ups, pues este juego, que es un poco más abierto a más tipos de jugadores, pues a lo mejor hizo que les atrayera. A mí personalmente no me gustaban los anteriores God of War, y este sí que me atrajo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo creo que tomaron una buena decisión, y además el acabado es acojonante. A nivel de arte, a nivel visual, es un juego que es tremendo, de lo mejor que se ha visto este año. Y creo que es uno de los competidores más potentes, diría. Bueno, y en todas las quinielas, diría, incluso. Yo quería decir, ahí no estoy... Estoy parcialmente de acuerdo con lo que Oscar dijo. Es cierto que es una saga legendaria, pero también es cierto, por las veces que os he escuchado hablar de él, que Ascension ya demostró un poco de desgaste. Wow, pero ese juego era un bonus para pero la está gente dentro de la saga principal. Sí, es un juego canon. Es el último que hicieron. Sí, pero es un bonus. Del modo clásico. Y ya os escuché más una vez hablar de que el juego ya demostraba cierto desgaste, cierto cansancio un poco de la fórmula. Pero yo voy más allá, Gaspar. Antes Oscar dijo, no era necesario. Hombre, necesario no era hacer un cambio tan drástico. Pero te digo una cosa, un juego como God of War, este nuevo, que es un juego con elementos de mundo abierto, esto de voy a mazmorra a investigar aquí porque es una misión secundaria y si la consigo me dan cierto equipo. Eso, tal cual lo plantea este juego, con esquema tradicional no se podría haber hecho. Entonces, para mí es un cambio necesario teniendo en cuenta el juego que querían hacer. Y está bien hecho. Es una decisión estupenda. A mí este juego me parece una pasada en muchísimos aspectos. Primero, la forma que tiene de desarrollar juego de acción con componente, podríamos decir técnico, en los combates, en tercera persona, pero al mismo tiempo poniéndote al lado un personaje que es un compañero, ¿no? En este caso Atreus. A mí ese aspecto me resulta llamativo porque yo considero que eso es muy complicado de hacer y que no te estorbe. Es decir, es complicado meter un personaje extra que es una IA que te está acompañando y que no te estorbe, que no sea una carga para ti. Y realmente el juego lo hace bien porque sí que es verdad que hay veces que tienes que ayudar a Atreus y todo eso, pero en general es más útil que ser un lastre, ¿no? Eso por un lado. Después, el desarrollo que tiene al principio, yo el único problema que le achaco a este juego es que al principio del juego, para mí, tarda un poco en arrancar, porque realmente tú no ves la magnitud de lo que vas a jugar hasta que pasan pues 3-4 horas de juego más o menos. Y otro punto es que el tema de las dificultades, yo sí que noto en este juego que empieza con un listón muy muy muy alto y de repente va bajando poco a poco, ¿no? Entonces, claro, te vas a hacer más poderoso y tal, pero quiero decir que el nivel de exigencia para mí va un poco al revés, ¿no? Para mí lo lógico hubiera sido que al principio fuera un poquito más tal y que luego poco a poco fuera subiendo, ¿no? Pero bueno, en general, salvo eso, el juego técnicamente brutal, las posibilidades que tiene son acojonantes, tropecientas horas de juego, muchísima variedad, vamos, un juego estupendo. A ver, yo, eso de que tarda en arrancar, yo tampoco lo acabo de ver, simplemente que... Obviamente, cuando ves toda la magnitud del juego es cuando vas avanzando. Pero realmente, Oscar, hasta que llegas a Bifrost, el juego no se presenta como tal. Porque, joder, el personaje tiene que avanzar en su viaje hasta llegar allí. Y otra cosa, el tema de la dificultad. Estás hablando simplemente de lo que es la campaña, o sea, las misiones de claro, la historia. Vamos a ver, lo básico. Pero porque es que, obviamente... Pero es que, Oscar, lo del principio lo tienes que pasar por cojones, no lo puedes esquivar. Sí, pero yo no noté picos de dificultad diferentes a lo largo del juego. Simplemente tú te vas haciendo poderoso, los enemigos son cada vez también más difíciles y no noté picos de dificultad donde dijera, guau, esto es imposible, y después fuera claro, bajísima. Es que fuera del modo historia, cuando haces misiones secundarias, es cuando no, el juego ahí te puede cagas. Ser muy cruel. Es que ahí es cruel, ahí es y cruel. Tiene que serlo, porque el juego te dice, mira, si quieres matar a ese boss, vas a tener que hacerte fuerte y conseguir las mejores armas y las mejores armaduras, si no lo intentes. Es que no puedes ni plantearte. Es que si vamos. No tampoco habría contenido secundario, es David. Absurdo. Es que es básicamente es eso. Por eso te digo, Oscar, que un juego así solo se puede hacer con este planteamiento. Claro. Y otra cosa, hombre, el ritmo... Lo que pasa es que al principio el juego es un tutorial largo, vamos a decir así. Sí. Pero hostias, hay un combate ya al principio que a mí me parece una cosa jodidamente épica y colosal. Y eso es ya al principio, o sea, sí, juegas 10 minutos y pum. Ese combate es la hostia. Ese combate es de lo puto mejor que yo he visto en mi vida, ¿eh? Iba a decir, sobre el tema del combate. A ver, yo también lo veo de esa manera. Date cuenta que es un nuevo tipo de combate en la saga. Hasta cierto punto. Y estamos acostumbrados a mayores juegos de los enemigos que te encuentras al principio, dos hostias los tumbas. Y aquí no. No. Es normal que, bueno, la primera vez que encuentras un bicho piensas que es un masilla de mierda. Y a mí la primera vez me tundearon, joder. O sea, tuve que salir casi por patas. Por ejemplo, yo que lo sé, pasa voy a poner... aprendes a esquivar, a saltar el momento correcto para atrás, esquivar, a cubrirte y tal. Saltar. Y bueno. Pero te pongo un ejemplo, Gaspi. Hay ciertos enemigos que tienen una resistencia brutal, ¿vale? Y con golpes normales, pues no puedes derrotarlos. Por ejemplo, yo que sé, unos enemigos creo que eran de hielo al principio. Y con el hacha no podías derrotarlos. ¿Qué hacías entonces? Pues el hacha la tirabas a tomar por culo o se la lanzabas a alguien en la cabeza, da igual, y a puños. Y a puños rompías, digamos, la defensa o directamente te los cargabas. Entonces, es un ejemplo para que entendáis que es bastante más técnico de lo que parece. Esto no es llegar y con yo estoy un calvo mazado y voy a echar a todo el mundo. No. ¿Qué es lo que te esperas al principio? Porque dices tú, venga, soy Kratos, tengo un pedazo de hacha y te voy a romper el cráneo de dos hostias. Tengas ahí, pegas una hostia, te pegan una hostia y te bajan la vida. Tienes que tener un poquito de cabecilla jugando. Y después también el tema de la... de tanto el árbol de habilidades como el, sí, como el asunto de las armas, ¿no? Exacto. Porque este juego realmente... todos esos sistemas que son bastante técnicos juntos lo hacen muy rico en cuanto a posibilidades, ¿no? A diferencia, evidentemente, de otros juegos de la saga. Y en ese aspecto, la verdad es que el juego es muy ambicioso y permite generar todo ese contenido a mayores, ¿no? Porque realmente tú quieres conseguir mejores opciones, o sea, y tal. Es como si tuvieses, digamos, visto una especie de build personal para Kratos. Sí, pero... ¿vale? Y para ciertos enemigos... El tema también es que el sistema de combate no deja de evolucionar hasta... hasta prácticamente no, la claro, casa del juego. Pero a mí, Oscar, lo que me dejó flipado es que hay un montón de runas para las armas. O sea, hay un montón de variedad de poderes. Puedes hacerte tremenda. Más o menos lo que tú dices. Unas builds. Sí. A ver, por ejemplo. Es tremenda la variedad. Igual, que es, igual esto es un pequeño. Bueno, no lo voy a decir. Bueno, sabéis que hay unos bosses opcionales. Sí, lo sabemos. En el juego, ¿vale? Sí. Que te los encuentras en ciertas cámaras y tal. Bueno, yo recuerdo. Aún no llegué a matar a ninguno, ¿no? Porque justo. Ñordo. No, cuando acabe el juego ese viernes me llegó otra vez Sperry y me puse con él. No me cuentes tu vida, joder. Es que un poco de War. Pero un enfrentamiento que tuve, normal, dije, bueno, voy a hacer 3 o 4 intentos a ver cuánto vida le bajo. Joder. Y en el segundo intento dije, bueno, ya le cogí los movimientos que tiene, me estaba cubriendo y tal, le estaba bajando la vida, y aún tenía otro patrón de ataques más. ¿Sabes por qué tenía otro patrón de ataque? Cuando a los enemigos le bajas más del 50% de la vida, o sea, cambia. Anda, hace un nuevo ataque. Y yo me quedé tonto en plan... hija de puta, otra vez. Pues ahí lo digo. Ahí lo dejo. Yo pocas veces he tenido un juego, me pasó en algún combate este, de estar 10 minutos esquivando, darle un golpe y volver a estar 2 minutos dando vueltas alrededor, explorando otro por día para darle una hostia a un bicho. Y encima me lo pasé bien, o sea. Sí, o sea, es muy divertido. Es muy desafiante. Pero es verdad que hay que jugar el timing. No es fácil. Es muy desafiante. Y eso que comenta, ya para terminar, porque ya creo que le hemos dedicado mucho tiempo. Sí. Antes comentaba Gaspar, y Oscar lo sabe, hay cierto enemigo, digamos, que para mí es el auténtico enemigo final de este juego. Cuando llegué a él por primera vez, además era el que me faltaba para conseguir el platino o algo así. Y empezó el combate. Y se acabó. Ya está. Bueno, venga. Dentro de 5 horas hablamos, efectivamente. Y aparte, te bajan vida a una velocidad. Joder, que... o sea, es que no sé, ni me enteré. Ni yo, pude empezar. Sinceramente. Pedí el bar. Pensar en subirle la dificultad al máximo. No. Aun con el personaje todo dopado y enfrentarme a ese boss, ya solo de pensarlo, me pongo a llorar. Yo también. Digo, una hostia, tiene casi que matarte. Yo dificultad es máxima. Que eso, si me dicen, David, tío, o trates este enemigo en dificultad máxima, o te pego un tiro. Pégame o viola a tu perro. Pégame el tiro. Pues. Tío, sí, es que te pasarías. Puedes dejar la habitación cuando lo mates en dificultad máxima. Bueno, no sé, en fin, da igual. Vamos a continuar con más juegos. Queda claro que God of War tiene muchísimas virtudes. A mí no me gustó. Y además tiene armas muy potentes para luchar por este SOTY 2018. Y el tercer nominado de anoche es Forza Horizon 4. Horizon. Bueno, a Oscar le encanta decir Horizon. Horizon. Sí, sí, porque Horizon no, Y Forza Horizon 4, que es, ya sabéis, la vertiente arcade, podríamos decir, de la saga Forza. Y un título que llega para pisar con contundencia sobre el terreno que ya había marcado, ¿no? Ya había marcado con la saga Horizon, tanto el 1, el 2 y el 3, que fue, bueno, el 3 yo creo que fue uno de los más aclamados de esta saga. Y llega el 4. El 4 en un juego que es, a mí la verdad es que me dejó impresionado. Me dejó impresionado en muchísimos aspectos, tanto en el aspecto técnico como en las posibilidades que tiene el juego, el nivel de contenido, el nivel de coches, la comunidad que tiene. La verdad es que para mí, de muchísimo tiempo, hace tiempo que no encuentro un arcade de coches que me convenza tanto, la verdad. No sé, Gaspar, si querías decir algo. Sí. A ver, yo creo que ahora mismo, y me parece que con bastante diferencia incluso, me parece la mejor saga de Microsoft. Puede ser, o sea, no sé, sí. Eso ya depende de los gustos. En calidad, en el mimo que le dan, en cómo resultan. Y es más, me parece incluso una saga con capacidad de vender muchas consolas. Es una lástima que también, bueno, para mí no, prefiero que salga en PC. Pero es una saga que si fuera exclusiva solo de consolas no vería capaz de vender consolas. Mira, yo soy, no sé si decirlo así, sí, yo creo que sí, soy super fan de Forza Horizon. Lo era en 360. Me encantan los dos primeros juegos. Y voy a acabar con una One S solo por el 3 y el 4. Es decir, me gustaría tener más juegos que pillar, pero simplemente por esta saga, para mí, merece la pena pillarse la consola. Tengo muchas ganas de jugarlos en profundidad. Los he probado, el 4 lo he probado. He mirado incluso si mi PC me iba, pero mi PC ya no tira con esa cosa. Es un juego muy exigente. Ya tiene... movidas de... Me dice lo instalé, lo intenté ejecutar. Y te dice, quiero vivir un año y más, ¿no? Y me dice, tu PC es una mierda, no quiero pasar por ahí. Y la verdad es que es alucinante. Para mí es la mejor saga arcade de conducción de la actualidad. Y la verdad es que es un lujazo. Y es más, es un juego que, digamos que... No que haya creado escuela, pero que sí, su patrón, su esquema de juego se ha copiado. Juegos como... Need for Speed Payback han copiado descaradamente el estilo de juego de los Horizon, y la verdad es que a nivel de conducción arcade, para mí es la saga a seguir. Es ahora mismo la principal saga en este género, en este subgénero, y además están a un nivel descomunal. Ojo, para mí también le han pasado la mano por la cara a la saga madre, a los Forza Motorsport. Me parece juegos que a nivel tanto gráfico como jugabilidad, como aunque sea diferente, obviamente, me parecen productos mucho mejor compensados, vamos, mejores juegos. Mira, a mí parte de las cosas que me gustan de este juego es, primero, está pensadísimo. Es decir, todos los entornos tienen trazados que están pensados para la alta velocidad. Vas por carreteras... Además, ya sabéis que este juego, la ambientación en la que se basa, pues es todo el tema de las Islas Británicas, la zona norte, Escocia, por ahí, ¿no? Y tal. Y lo cierto es que vas por las laderas y tal, por las montañas, todo esto. Y los trazados de carretera son súper... aunque parezcan carreteras sinuosas, realmente son trazados muy largos que te permiten ir a toda hostia. Te da igual absolutamente todo. Hay, por ejemplo, muros de piedra y son crashables, los atraviesas, da igual. El juego está pensado para que vayas a toda hostia y te lo pases de puta madre. Pero ojo, y si vas capo otra vez, no pasa absolutamente nada. Pero las hostias te las comes igual, Te las comes igual, claro. Pero... tener en cuenta que, a ver, empezáis con un Ford Fiesta o el coche que veáis así gama super baja, y esas mismas carreteras acabáis usando Lamborghinis, Ferraris y toda esta clase de coches exóticos que tú dices, pero esto es la misma carretera que pasaba con el Ford Fiesta. Pero Oscar, para mí no solo es bueno lo de tener coches exóticos, yo que sé, como Bugattis o Ferraris o Lamborghinis o lo que sea. No ese es el tema. Bueno, Ferrari no sé si está en este juego, creo que sí que está. Sí, sí que está. Sí, sí que está. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. El tema auténtico para mí fue el momento épico de empezar el juego y ver que hay muchos modelos clásicos. Uh-huh. Y para mi momento en el que conseguí el Lancia Delta, tío, para mí eso fue un momento mágico. Porque sí, además, pero el juego, la comunidad, te permite colocar skins que hace la gente, y la gente se curra unos skins de la hostia. Y tengo el Lancia Delta, por ejemplo, uno de mis coches, pues con perfectamente skineado con el modelo pero, de Fórmula 1. Pero por mucho que puedas mejorar un coche de ese estilo, al final, obviamente, a ver, sí. va a acabar superado en prestaciones por supercoches. Lo que quiero decir es el carisma que tienen esos coches. Sí, no, aparte, y muchas veces, Oscar, tú te pones a jugar este juego y lo haces con coches que son de menores prestaciones por el simple hecho de placer de conducir esos coches, que tienen su interior modelado, etcétera, ¿no? No, y aparte, a mayores, un clásico de la saga es que hay 10 coches super legendarios dispersos por el mapa, tienes que encontrarlos, y es lo que te digo, son coches que normalmente, pues aunque sea un objeto, muchas personas le tenemos cariño a ciertos modelos, y claro, te alegra, hostia, pues a ver qué coche me sale ahora de estos 10 superclásicos, y pues bueno, al final pues encuentras estos coches con los que al final te acabas jugando prácticamente el juego porque molan. Y además, una cosa que tiene también bastante mérito, es decir, teniendo en cuenta que esta generación, los arcades prácticamente, los pocos que han salido, se la han petado, o sea, se han estrellado en ventas. Y prácticamente es un género que está muy de capa caída, por no decir casi desaparecido. Es la única saga, o sea, que se mantiene sana y sigue mejorando y ganando adeptos. O sea, a mí me parece una cosa muy meritoria. Pero es lo que tiene cuando pones un estudio top y ahora en Microsoft acertó de pleno. Porque en la generación anterior, joder, tuvimos unos cuantos arcades de mucha calidad. Y esta, o sea, más allá de Forza... Bueno, a mí me gustó también. No hay mucho más. Drive Club. Me gustó también. Es un juego, además, con muchísimo contenido también. Pero... Es otro arcade, con otro estilo, digamos, sí, un poquito más diferente, pero son compatibles, Gaspar. No excluye. Sí. O sea, que te guste uno no excluye que el otro no te tenga que gustar. Un arranque bastante difícil que incluso le costó al estudio. Sí, sí, es cierto. A mí me gustó mucho desde que presentaron este Forza. Sobre todo porque mejoró mucho a nivel visual. O sea, yo creo que actualmente este Forza es probablemente uno de los juegos de coches que mejor se ve, que mejor acabado visual tiene, ¿no? Es muy guay que pillaron, creo que muy bien, el tema de Inglaterra en el juego, ¿no? Sobre todo la atmósfera que tiene. Y me gustó mucho. Yo creo que Forza Horizon ha conseguido poco a poco ofrecer, por lo menos para mí, la experiencia de juego de coches arcade que yo busco cuando juego un arcade. Es decir, un tema en el que sea mucha velocidad, un acabado visual muy bueno, y que aunque juegues un arcade te dé, en cierto modo, la impresión de que estás manejando un coche, ¿no? Y yo creo que hicieron un gran trabajo con este juego. De hecho, es uno de mis favoritos de este año, ¿no? Porque realmente, a mí me sorprendió mucho. Yo venía de jugar sobre todo al Project Cars, ¿no? Y que es un juego mucho más exigente a nivel jugable, por así decirlo. Pero es que me dejó tan pillado el tema visual de este juego que es que te invita a jugar. Que conste que en Horizon puedes cambiar ciertos parámetros y ajustarlo un poco más, digamos, sí, pero bueno, a una conducción más realista. Pero, claro, pero es, no un arcade, lo pongas arcade. Como lo pongas. Sí, como lo pongas. A mí lo que más me gusta de este juego, hay tres factores. Primero, la variedad. Hay diferentes tipos de carreras en función al tipo de vehículo que llevas. Se nota bastante en cuanto a cuestiones como la tracción y tal. Un asunto que puede parecer una gilipollez, que es lo que dice Oscar, el tema de los reglajes, que es que me impresiona porque realmente son complejísimos. Puedes cambiar prácticamente todo del coche, pero sigue teniendo ese carácter arcade. O sea, este no es un simulador, pero para la gente que se flipa un poco con los coches, esto es una jodida maravilla. Y después tiene un sistema de progresión el juego, que vas avanzando, desbloqueas coches, no sé qué y tal, a modo de te ponen una ruleta también y todo eso, que está muy bien integrado dentro del juego. Y una cosa que es una curiosidad que me hizo mucha coña, ¿vale? Que es que el nombre, al igual que pasaba en videojuegos como, por ejemplo, Grid o juegos en los que había sistemas de progresión, te deja escoger tu nombre al principio. Y aparece una lista de nombres muy extensa y a lo mejor está de tuyo, a lo mejor no está, ¿no? Entonces te deja. Hay una lista de nombres reales, otra lista de apodos y tal. El caso es que en la lista de nombres de apodos, en la lista general no viene el nombre Bart, pero viene el nombre Bort, que es un guiño a los Simpsons. Lo pusieron en nombre de, en la parte de apodos, ¿no? Y te puedes llamar Bort, si quieres, en este juego, ¿no? Una coña que me hizo bastante, bastante gracia. ¿Te acuerdas de lo de Bort? ¿Eh? ¿No te acuerdas de lo de Bort? Creo que no. Cuando estaba en una especie de parque atrás de atracciones, sí, y está buscando Bart su busca su Bart y dice, ¿Bort? ¿Pero quién se llama Bort? Y de repente llega un niño, mamá, quiero esa placa. A mí me gustaba más el Barto. A ver, yo digo lo siguiente. Yo lo que he visto este juego me parece flipante. Y no es por estarle méritos, ¿eh? Pero ¿no creéis que el género de conducción, sobre todo arcade, está un poquito de capa caída? Y es como que de repente llega este juego y arrasa con todo. No me copies lo que dije antes. Porque yo lo pienso y digo, joder, Gran Turismo Sport para mucha gente ha sido una decepción. Esperaba otra cosa, quizás. Vale, es un juego que ha jugado en su propia liga y la gente tiene unas expectativas completamente diferentes. Project Cars creo que ha sido lo único realmente que destacable. El primer juego fue muy impactante, el segundo quizás perdió un poco de fuelle. El segundo, pero eso de arcade tiene poquito. No, pero hablo en general, no solo los juegos arcade. EA sacó hace no mucho una especie de remasterización de Burnout Paradise, ¿no? Sí. Un poco para recordar viejas glorias. The Crew, la segunda parte, tampoco ha cuajado tanto. Pero fíjate, tanto. The Crew está fuertemente inspirado por los Forza. Sin duda, Oscar, es lo que decías. Simplemente tú. Han abarcado muchos más tipos de vehículos, no solo coches. Eso es. Y creo que ahora está la vuelta, no sé si de Uber Rally, decían, creo que intenta volver a recuperar el género de los rallies, pero con éxito muy discreto. Bueno, pero hablo de juego de conducción en general, no me refiero a un subgénero concreto. Tengo la sensación de que este, no es para estar a méritos, pero es tan jodidamente bueno que incluso destaca por encima, incluso a más. Pues el hecho de que no tiene ningún rival a día de hoy. No tiene ni un puto rival. A ver, Forza Horizon destacaría aunque el mercado estuviera petado de arcades. Seguramente. Es que es muy bueno. Pero es que incluso Forza Motorsport, que en principio era la saga principal de esa, Horizon empezó siendo una especie de spin-off de la saga Forza Motorsport. Sí, es lo que dije antes. Para mí le comieron la tostada. Sí, yo creo que también. Y bueno, ojo, falta ver lo que hacen con el nuevo Forza Motorsport, ¿eh? Que es un poco esta especie en el que entran de un primero uno, después otro y después otro. Date cuenta que Forza. Pero cuidado, ¿eh? Date cuenta, Forza Horizon 2 salió en 360 y ya era un juego que destacó. Y tenía muchísima más. Y tenía mucha más competencia en esa época de la que tiene ahora. Sí, no, pero. De la que tiene ahora el 4. Horizon 1 y 2 salieron en 360, ¿verdad? Y el 2 también en One. Sí. Pero me refiero, ya el 2 llamó la atención y eso que. Lo que es entre 60 y 63 tenía muchísima más competencia. Sí, la que hay ahora, ¿eh? Pero es que ahora, Gaspar, es que ahora, en general, a día de hoy, en este 2019 o 2018, el género de conducción no pasa quizás por su mejor momento. David, a nivel, me refiero, de opciones en el mercado. No estoy hablando de calidad. Pero David, bueno, yo no estoy de acuerdo. Porque, verás, yo creo que el problema del género de la conducción es que ha dejado de estar en el foco de los medios tradicionales de videojuegos. Pero estos juegos, prácticamente los juegos de conducción que salen multiplataforma, venden pero a las puertas. Pero yo no estoy hablando de ventas, Víctor. No es eso. Lo que te decía Gaspar, la generación pasada, incluso la generación de PS2 y 3PS y PS Xbox y GameCube, o sea, el género de conducción tenía mucho más lanzamientos, estoy de acuerdo, muchísimos más. Estoy de acuerdo. Ha pegado un bajón considerable. Pero, por cierto, esta semana se anunció oficialmente World Rally Car nuevo. World Rally Championship, ¿no? Sí, World Rally Championship. Que, por cierto, versión Switch, veremos si es tipo Uber Rally o 4 o no. Y bueno, supuestamente estos eran los buenos, supuestamente. No, ya no. Te voy a dar cuando los hacía el estudio este de Sony, sí. Te voy a dar una mala noticia, Oscar. ¿Qué? El anterior salió en Vita, o sea, yo creo que se van a basar la de Switch en el anterior de Vita. Creo que son de Big Ben Interactive. Si estoy equivocado, por favor, que alguien me corrija. Pero eso. Yo tengo una duda. ¿No se incluso hace algún tiempo recuperar la saga Toca Touring Car? Hostia, me gustaría. Imaginación. No, eso es de Codemasters. Como te vayan a hacer. Y ahora están haciendo los Fórmula 1. Un remake. Sí, Toca evolucionó a Grid y ya está. Lo que hay anunciado es un nuevo Grid, eso sí. Sí, es cierto. Última cosa que quería comentar de este juego es que cuando juegas te das cuenta, ¿no? Todo, absolutamente todo, es porno de coches. Me refiero a esto. Tienes un modo foto con unas posibilidades, pero de la hostia. Tienes todo el rollo este de las skins. Y luego eso que comentaba Jorge. El juego es un arcade, bastante arcade, pero que al mismo tiempo te hace una especie de ficción, como que el coche es de verdad y con sus prestaciones de verdad y sus cosas de verdad y tal. Ese rollo. Y entonces tú puedes tocarte mientras haces fotos a tu coche y tal y decir, joder, tengo un Lamborghini, soy la hostia. No, pero al final lo que acaba de enganchar de los Horizon es el tipo de progresión que tiene la saga. Además, tipo de progresión, sí. Imaginaros, muy adictivo, además. Estáis en un sandbox de coches, por así decirlo, un mundo libre con un montón de carreteras. Y tú vas conduciendo y de repente, pues, me apetece hacer esto. Obviamente hay pruebas que a las que no llegas por nivel y no las puedes hacer. Por lo tanto, no es tan libre como nos gustaría. Pero sí tienes esa libertad para más o menos escoger el orden de las pruebas que vas haciendo. Cada vez que subes un nivel te regalan algo. Es decir, prácticamente cada vez que haces algo importante en el juego tienes una recompensa importante. Aunque solo sea la mera experiencia para conseguir la siguiente pulsera, acceder a nuevas pruebas y seguir progresando. Es un sistema que consiguen que cuando te metes a jugar, pues ya no sales. Estás toda la tarde jugando y es un acierto por parte de ellos. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues toque de velocidad a estos SOTY 2018 y nos vamos con el siguiente juego. Y el cuarto nominado de la noche es Marvel's Spider-Man. Videojuego exclusivo para PlayStation 4 y un título que tenía una tarea muy ardua, que era convertir los videojuegos de Spider-Man en algo bueno, ¿no? Porque en realidad... yo no estoy de acuerdo. Víctor, tío, me parece que ahí te estás columpiando. Tampoco como así. Spider-Man un poquito. Ha habido grandes juegos de Spider-Man. No. Sí, te estás columpiando. Ha habido grandes juegos. El Spider-Man de PS1, el 2 de PS2, el Shattered Dimensions, que es un puto juegazo. El Shattered Dimensions es un mierdón que te cagas. Vale. Los de la generación PS2, los de Treyarch, creo que habría alguno mejor o peor, pero todos eran decentes. Vamos a ver, yo jugaba muchísimos juegos de Spider-Man y creo que tenemos que este es el mejor. La memoria un poco... A ver, no estoy diciendo que no lo sea. A ver, yo no discuto eso, pero que ha habido juegos de Spider-Man francamente buenos, también es verdad. Y también ha habido mucha mierda. Pero de las cantidades de juegos de Spider-Man que hay, los puedes contar, David. Bueno, pero Víctor, hay videojuegos que a mí me han parecido muy buenos. Y a lo mejor no te lo parece. Y el Spider-Man, el Ultimate, estilo cartoon. Sí, era muy está buen juego. Bien. El primer Amazing Spider-Man, sí. Para mí parece un juego decente. El 2 es una puta mierda. Creo que, en fin. ¿Qué pasa? Que este año es luz de todos los demás. Eso es cierto. Eso no te lo voy a discutir. No. Ni a ti, ni a Víctor, ni a Jorge. Bueno, en todo caso, juego realizado por Insomniac. Y título que llega con muy altas expectativas, sobre todo después de lo que se había visto en sucesivos E3 y tal. Juego al que acusaron prácticamente de todo. Acusaron de downgrade, de todo Killzone. Eso. Efectivamente, pero que finalmente se demostró que era un juego muy sorprendente en muchísimos aspectos. A mí me parece que este es el juego más ambicioso de los que han sacado de Spider-Man a nivel de presupuesto y a nivel de acabado y tal. La verdad es que me sorprendió mucho. Yo tenía muchas ganas de este juego cuando salió y tal, o sea, cuando se anunció, pero siempre tenía en mi interior la desesperanza de que a lo mejor era marketing y al final era una mierda. Pero creo que no, que el juego cumple las expectativas. Y es un juego que además premia mucho al fan de toda la vida de Spider-Man. Es decir, lo puede jugar cualquiera, ¿no? Cualquiera que conozca el personaje simplemente por las pelis o lo que sea. Pero si además has leído cómics de Spider-Man, el juego te está ofreciendo todo el rato detalles. Detalles de esos cómics, ¿no? Y guiños y muchas cosas. Mucho material que conoce especialmente el fan, ¿no? Y de alguna manera, pues, te sientes un poco cómplice, ¿no? No lo ves como un subproducto del subproducto, sino que lo ves como algo un poco especial. Yo he de decir, y de tomarlo esto con pinzas, porque cada uno tiene sus gustos, para mí es el juego que he jugado en mi vida que mejor navegación tiene por el mapa. Es decir, moverte por el mapa en este Spider-Man es Dios. ¿Por qué me copias mis afirmaciones, tío? Eres un puto cerdo. Yo a ti esto nunca te he escuchado. ¿Cómo que no? Si el puto análisis lo dije por activa y por pasiva, coño. ¿Y qué pasa? Yo no puedo decirlo. No. ¿Por qué? Porque es copiada mía. Está patentado y lo dice la Constitución, ¿vale? En serio, moverte por este mapa es nivel Dios y las posibilidades son inmensas. A ver, yo creo que ahora, así visto después salido, es muy fácil criticar los anteriores, pero hay que darse cuenta de una cosa que ha tenido este Spider-Man, son muy a favor. Ese primer Spider-Man que es exclusivo. Spider-Man. Y ha tenido un. Y ha sido tratado como un triple A. O sea, sí, pero ha tenido bueno, un ojo, gran presupuesto Gaspar. Y una gran fish detrás. Porque si nos acordamos los anteriores, en muchos casos hubo versiones de Game Boy y cosas por el estilo que fueron hechos por estudios de segunda o han sido juegos. Pero en general, Gaspar, en general siempre ha sido una saga de tu presupuesto, ¿eh? Caspi, los juegos de Activision de Spider-Man no las hacían cuatro perroflautas en su garaje. ¿Qué? No, pero seguro que no tuvieron el mismo presupuesto que ya este, solo, siendo, ya, siendo, aparte se notaba, pero Gaspi, una de las grandes apuestas ya, del año solo, de Sony, el coste de la licencia ya es un pastizal. Bueno, ¿qué iba a decir? Yo la única cosa, así, claro, esto es una chorrada mala que le veo al juego, es que de todos los trajes que hay, el 70% son ponzoña pura. Es decir, son más feos porque, que... ¿Por qué no has leído los cómics, tío? Si no te leí, porque son hay todos trajes, de los cómics, tío. ¿Y qué? Pero hay trajes pues que son originales del juego. Y una cosa, que sean de los cómics no los hace bonitos. No, pero si tú has leído los cómics, te hace ilusión poder usar esos trajes. Oscar, pero eso no quita que sean feos. Oscar, Oscar, me parece feo lo que igual. Te está diciendo Jorge, esos trajes tienen una razón de ser. Ya, claro. Pero son feos como... Bueno, a ti te parecen feos, a mí me parecen la puta hostia. Y muy originales, por todos cierto. Todos no, tío. Hay algunos no, que coño. Son salidos del Averno. Mira, este juego independientemente, yo que sé, técnicamente me parece una puta gozada, macho. Y yo no sé. Más en PS4 Pro, la verdad es que es de los juegos que más la aprovechan, sin duda alguna. Es una puta delicia. Yo a veces... Yo estaba jugando y me preguntaba, hostia puta, ¿realmente estoy jugando esto en una PlayStation 4? O sea, me parecía una cosa currada hasta el extremo. ¿Y qué tal sabe la One X? Bueno, ojalá se pudiese jugar en una X. Y después está el tema de que, al margen de cuestiones técnicas y jugables y demás, que eso también da para debate, bueno y malo, es un juego tan jodidamente divertido, pero tan divertido que incluso tareas que son reiterativas, enemigos que son reiterativos, porque lo son, misiones secundarias que siempre son del mismo palo, pero es tan divertido dar hostias y moverte y saltar por la ciudad y correr y hacer el subnormal perdido que a mí me ganó completamente. De verdad, era un juego en el cual empezaba a jugar y se me iban las horas como el que ve pasar ve las hojas movidas por el viento, y cuando me daba cuenta ya pasó un montón de tiempo y no era consciente de ello. Es diversión pura y dura, de verdad. O sea, creo que esa es la gran virtud por encima de cualquier otra. Para mí este juego, voy a comentar un poco lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Para mí, es un poco como dice David, yo este juego me lo he pasado de tirón, me ha enganchado tremendamente. Yo me pasaba las tardes jugándolo, haciendo todas esas misiones secundarias, todo. O sea, este juego fue para mí una obsesión. O sea, hasta que lo completé todo, no estuve tranquilo. Y me lo pasé, pero de puta madre. O sea, además lo pillé a inicio de las vacaciones ya, me lo dejó David. Lo pillé ya, lo puse en la consola, me puse a jugar y fueron unas vacaciones, pero de la hostia. Me lo pasé, que te cagas. Pero el juego, desde mi punto de vista, tiene algunos errores o problemas que son problemas para mí, que quiero destacar también. Lo primero es que el arranque del juego de principio... Me resultó demasiado abrupto. Es decir, tienes un montonazo de mecánicas disponibles directamente en Spider-Man, no tienes ni puta idea de cómo se juega y es muy complicado al principio hacerse con el juego, ¿no? Porque es que lo tienes todo desbloqueado ya de inicio y el juego no te guía mucho. Te dice, haz esto, y luego haz esto otro, y haz esto otro. Y entonces haces 7 cosas distintas, que son habilidades que vas a utilizar durante todo el juego, pero ya no te acuerdas de la primera cuando hiciste la séptima, ¿no? Entonces es un poco confuso al principio. Luego, evidentemente, cuando ya llevas un rato jugando, pues te acostumbras, no hay ningún problema, y es súper placentero el control. ¿Tienes un problema con el comienzo de los juegos, entonces? No, simplemente pues, soy un poco crítico en eso, pero nada más. A mí, me parece algo positivo porque creo que... El peligro es ese, que abrumas al jugador... Claro. Y el jugador no sabe cómo adaptarse a eso. Es como que de repente dice, bueno, ¿y ahora yo qué coño hago? Pero la parte positiva es que tampoco te maza tutoriales ni mierdas. Exacto, o sea, esa es la parte positiva. Y aparte, Víctor, al final, a base de echarle horas, horas y horas. Sí, sí, por supuesto, eso no es ningún problema. Pero bueno, es una cosa que le puedo destacar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y lo segundo, también lo que comentaba David, se hace muy repetitivo, ¿no? Hay tareas secundarias que no es que se repitan porque tienes que hacer muchas en el mapa, sino que tareas secundarias distintas que entre sí son lo mismo. Entonces, en ese aspecto, igual que a Octopath Traveler, pues le pedía mejor tirar, empujar un poquito más en el carro de la variedad, pues a Spider-Man yo creo que se le puede pedir empujar un poco más para, también, ¿no? Para quien no lo haya jugado, y si haya jugado, por ejemplo, los de los juegos estos de Sucker Punch, Infamous, digamos que en Spider-Man pasaba un poco como esto, había que tener ciertos distritos al 100%. Y al igual que en ese había tareas que había que hacer, matar enemigos y tal. Es que eso que realmente, Oscar. Pero claro, es lo que está diciendo él. Esas secundarias que son muy repetitivas. Pero me refiero que esas mecánicas también al Far Cry se repiten hasta la saciedad. Yo lo más parecido que le encontró es con los los de Infamous. Incluso Mad Max también es muy así, el de Balance Software. Joder, bastante. Bueno, una cosa que a mí me congratula de este juego. Esto me lo recordó Bobosky porque yo no me acordaba. Hace unos años, cuando empezó el tema de Batman Arkham Asylum y todo esto, y hubo las decepciones de los últimos Spider-Man, del Shattered Dimensions y tal, que no terminaron de encajar, yo hice un comentario que, bueno, era un deseo en el programa, que era que ojalá hiciera un Spider-Man con las mecánicas del Batman, porque lo veía como algo posible, ¿no? Quiero decir, que pensaba que un juego de Spider-Man ideal sería el que tomase como referencia el Batman, pero aplicase cosas que fueran propias de Spider-Man. Y creo que este juego cumple con ese deseo. ¿Por qué? Porque tienes el sistema de combate, que es una copia del de Batman, pero total. Pero luego tienes cosas que son de la identidad de Spider-Man, como la exploración de las ciudades, el tipo de humor que ofrece el juego, ¿no? La caracterización del personaje, etcétera. Es decir, es como coger las cosas buenas que tiene el Batman, pero aplicarlas, y también coger la personalidad del propio personaje de Spider-Man y de la saga de Spider-Man y ofrecer algo, una vuelta de tuerca a eso. Y a mí me congratula porque creo que era la mejor manera de poder hacer un juego de Spider-Man decente, y creo que esa es la fórmula, y ojalá la sigan. Vaya. De todas maneras, Jorge, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, porque al principio todos decíamos, porque claro, es pensamiento recurrente, un juego de superhéroes ojalá se parezca a Batman Arkham, porque es el que triunfó donde todos los demás fracasaban. Y sí, el combate es quizás lo más similar por el tema cómo está concebido. Cuando consigues un multiplicador de combos puedes hacer un ataque súper tocho. Lo que pasa es que Spider-Man es infinitamente más dinámico que Batman. Batman es un tío fuerte que te parte la cara, y Spider-Man da 8 millones de saltos, coge un coche y te lo revienta encima, ¿no? Y encima luego coges cosas por... Es que es divertidísimo, me dan ganas de jugar ahora. Coges cosas por la calle y se las tiras a la gente. Pero más allá de eso, es un juego de Spider-Man, tío. Es que no... Es que ya, es un juego de Spider-Man, quiero decir... Creo que consigue incluso quitarse, y es importante, quitarse un poco la fama de el Spider-Man de Rocksteady, aunque realmente no sea, o el Spider-Man Arkham City. No, es un juego de Spider-Man, con todas las letras. Y creo que han conseguido que también la gente los diferencie, porque al principio, insisto, y curiosamente, con los juegos de Activision, muchos de ellos pretendían parecerse mucho a los Arkham, ¿vale? Cuando Arkham triunfó, Activision quiso... Con ciertos juegos, pues que sean similares en cuanto a planteamiento a los de Rocksteady, fracasaron estrepitosamente muchos de ellos. Pero creo que Insomnia ha conseguido crear su propio juego de Spider-Man y que tenga su propia personalidad, al margen de los Arkham. Y para mí una de las mejores cosas que tiene este juego es todo el tema narrativo, ¿no? Ves las partes en las que eres Peter Parker, las partes en las que eres Spider-Man, los dilemas un poco a los que se enfrenta, que son típicos dilemas del personaje y tal, y también la caracterización del resto de personajes que están dentro de su vida, ¿no? A mí me pareció la hostia esto, y lo cierto es que la narrativa durante todo el juego es de esos juegos que te invita a continuar porque quieres ver un poco cómo se desarrollan los arcos argumentales y tal. El juego parte de la premisa del universo original del cómic, pero tiene sus licencias, se va por otra tangente distinta, ¿no? Y es una cosa que a mí me encanta porque han creado un nuevo universo de Spider-Man que es perfectamente justificable en los juegos. Es que eso iba a comentar justo ahora. A nivel de historia y argumento, digamos que rompe un poco con ciertos personajes el cliché que teníamos con ellos. Su historia, digamos que la cambian argumentalmente. Vemos, digamos, a un Osborn un poco diferente al que no estábamos acostumbrados a ver. No vemos la misma historia que nos cuentan cada vez que hay una película de Spider-Man. Nos cuentan la misma historia. Aquí no, ya es un superhéroe consolidado. Vemos otro tipo de dilemas. El argumento varía por otro a otros puntos que a lo mejor no hemos visto en los cómics. Y a mí esa es una de las partes más llamativas. Pero, y perdón, Gaspi, es una cosa respecto a lo que dice Oscar. A mí, en relación a eso, el único punto negativo, realmente negativo, ya os lo comenté en su día, en el análisis, es que a mí las partes de Mary Jane me resultan muy pesadas. No es que sean pesadas. Quizá rompan un poco con lo... Exacto. Es que, con lo que estábamos haciendo anteriormente. Es tan divertido jugar con Speedy que encontrás a esta tía y es como... Joder, es que, tía, que te jodan. Es que es verdad, es decir, no, son fases de sigilo muy rudimentarias, muy anodinas, muy de casi de ensayo horror muchas veces, que sí, aporta un nuevo punto de vista a la historia. Sí, pero yo sinceramente creo que se las llegan a omitir y simplemente las suplen con una cinemática o algo por el estilo. El juego sería igual de bueno. Pero bueno, yo entiendo que es atractivo contra un personaje y ver su punto de vista. Le da riqueza a la historia, pero la contraprestación es que el personaje no está a la altura del principal. Cosa que, por otra parte, es completamente lógico. Pero en fin, solos. A ver, yo para variar tengo que estar parcialmente de acuerdo con Jorge. Pienso que lo que usted logró con Batman es un... A ver, ¿cómo lo diría? Creo un molde, ¿vale? O sea, que vale para casi cualquier superhéroe. Y lo que hizo Insomniac, pienso que fue coger ese molde, pero dotarlo de su propia personalidad. Yo no estoy de acuerdo. Me da la sensación de que dijeron, a ver, ¿qué hizo para nada? Vale, me vale. Lo de exploración, combate y tal. No. Joder, pero claro, dándole personalidad y dándole el toque que no aparte Gaspar, mira, te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con lo que dice Oscar. Y aparte tiene la ventaja de que no hay Batmóvil. Me parece mucho más parecido este Spider-Man a Infamous, sí, de lo que es a los Batman Arkham. Sí, de hecho, si al principio del juego pone Sucker Punch en vez de Insomniac, sí, te lo crees. Sí. O sea, porque coge elementos que tú has visto en Infamous, sí, y dices, hostias, qué bien lo ha hecho Sucker Punch. Y entonces piensas, no, coño, que este juego es de... ¿Qué usa el motor gráfico de Sucker Punch? Que no es cuestión de motor gráfico, no sé qué motor gráfico usarán. Es el estilo. Tú, claro. ¿Cómo, digamos, no cómo te mueves? Porque obviamente aquí eres Spider-Man y te mueves casi prácticamente volando. Pero es esa manera de ver los combates, incluso cuando no estás contra un jefe, simplemente combates que te encuentras enemigos en el mapa, o misiones secundarias de que tienes que ir a por una serie de enemigos y desbloquear ese barrio o ir avanzando de esa manera, se parece bastante. Es que... Y por cierto, yo creo que algunos habéis olvidado cómo era Arkham Asylum. Era un juego muy diferente a lo que es este Spider-Man. Sí, pero a ver, salieron más juegos diferentes, o sea, que se parece más a... ¿Pero qué se parece? ¿Que es mundo abierto? Pero y Batman que... evolucionó. El combate es un calco, tío. Tal cual. A ver, yo entiendo la comparación, pues mira, tiene un sistema de combate que se parece bastante en cuanto a la dinámica de combate. Pero es que es lo único. No, tienes después la ciudad, mundo abierto, con coleccionables que son muy del estilo realmente de las cosas que hacen Batman. Pero Víctor, es que esos, los coleccionables tipo Spider-Man, es algo que ya aparecía en otros juegos y es lógico, es un universo de Spider-Man. Pero quiero decir que tampoco es algo que se recurra a los Arkham. No. Pero quiero decir que el tipo de acciones y la forma de disponerlos y la forma en la que te aparece incluso en el juego y tal, es una forma muy similar a los Batman. Deberíais de jugar hecho, Infamous. No, o sea, de verdad. Y los Infamous probablemente tomen inspiración también de los Batman. No, pero a ver, yo creo que aquí estamos por sentado que Rocksteady parece que inventó un género. No inventaron un género, lo que pasa es que son una serie de ingredientes que se combinan de una forma muy casual entre ambos juegos. En este caso, el sistema de combate, si estoy de acuerdo, es muy similar, es muy parecido, con la diferencia que Spider-Man es infinitamente más dinámico y más ágil. Pero en todo lo demás, yo estoy con Oscar, a mí me recuerda más a Infamous, me recuerda más al juego tipo Mad Max, incluso me recuerda más a la vertiente de Ubisoft con ciertos juegos, aunque sea en primera persona. Pues lo que dice Oscar, Arkham Asylum es un juego mucho más pausado que este, mucho más pausado. Mm. Arkham City también, lo que pasa es que Arkham City te metió una ciudad. Claro, es la diferencia, es que City es igual a Asylum, solo que en un entorno más grande. Eso es, pero es que este Spider-Man, sus posibilidades y cómo lo plantea en pantalla, me acerca más a otros tipos de sandbox. Yo entiendo la comparación, David, y joder, a ver, quiero decir, me he jugado todos los juegos y entiendo la comparación, pero incluso, por ejemplo, en las fases de sigilo también haces cosas muy parecidas a lo que hacías en los Batman, dejar a tíos colgados en puntos concretos, sí, cambiar de tal. Esa clase de cosas son reminiscencias de una saga que funciona muy bien. Pero, a ver, no sé, este debate quizás sea un poco bucle. Yo ya os lo digo, yo creo que no es así. Creo que el gran éxito de este Spider-Man es que consigue un poco quitarse esa fama de el Spider-Man de Rocksteady. Porque, vamos a ver, yo entiendo que la gente, cada vez que ve un juego de superhéroes, diga, joder, ojalá sea como los juegos de Rocksteady. Porque claro, Rocksteady hizo un juego de superhéroes que fue una puta obra maestra y nadie se lo esperaba, ¿no? Era en su día como, si os acordáis, cuando salió un nuevo shooter, que la gente decía, un juego tipo Doom, joder, es un juego tipo Doom, no sé qué decir. De repente recordaba, digamos, al juego más paradigmático en su género. Pero yo creo que sinceramente Spider-Man tiene su propio aquel. Y su planteamiento jugable me parece más, está más cerca de lo que es un Infamous, un Mad Max, de que un Batman Arkham al estilo clásico. Tampoco voy a negar que efectivamente existen reminiscencias como sistema de combate, pero en todo lo demás, para mí es un juego propio. Por cierto, una cosa que me llamó la atención es que este Peter Parker, digamos que es la versión Andrew Garfield de Peter Parker, o sea, de Insomniac. El Spider-Man de Andrew Garfield se me parece muchísimo. Ay, pero físicamente, en la personalidad todo. No tiene nada que ver. No, la personalidad no, pero a nivel de diseño de personaje, justo fueron a parecerse más a la trilogía fallida. Sí, de hecho, ni siquiera una trilogía. Es por eso, es que iba a serlo y de al final hecho, nada. Este Spider-Man se parece más al Spider-Man, al Peter Parker de los cómics, que a cualquier Peter Parker de las pelis. En eso lo han hecho muy bien. En cuanto a personalidad, sí. Sí, sí. Pero físicamente es bueno, el personaje un intento de Andrew Garfield. Igual esta es la tercera parte de la trilogía fallida. Que físicamente es un personaje particularmente feo. No me parece que esté conseguido, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo. O sea, yo veo el rostro de... Es que Peter Parker nunca fue Mr. Universo. No, digo que yo veo, por ejemplo, digamos, su antagonista, ¿no? Cómo está recreado, que me parece magistral. Veo incluso a Mary Jane. Veo a su tía. Veo a otros villanos, otros personajes secundarios. Me parece que están más conseguidos que el propio Spider-Man a nivel de recreación modelado. ¿Sabes qué pasa? No me convenció el diseño del rostro de este Parker. Muchos de estos villanos, su tía... O otros personajes están basados en actores reales y Peter Parker no. Pues eso quizás Peter sea Parker la clave. Es un diseño propio de Insomniac, pues igual que Mary Jane. La clave. Y claro, los otros personajes son actores, le pones el mock-up este, el como se llame, los puntitos en la cara, ellos hacen los gestos. Y los capturan. Es que hay mucha diferencia entre personajes creados de cero y personajes basados en actores. Me encantó Otto Octavius. Otto Octavius. No quería decirlo, Octavius. A ver, está muy bien, sí. De hecho, todo el tramo final del juego, todo el tramo de historia del juego es un despiporre importante, es un orgasmo en sí mismo. Aparte, es un personaje bastante guay en todo el juego. Sí. No, y de hecho meten un villano, que creo que es un villano que se introdujo en 2003 o en 2004. El señor negativo, ¿no? Sí, coño, no quería decirlo. Salió en el primer tráiler que se mostró. Vale, coño, pero no quería joder tampoco decirlo, hostias. Ay, pero salía ya. Hostias. A mí bueno, quizás ese sea el que menos me ha gustado de todos. Tampoco es spoiler. Bueno, pues el señor negativo. A mí me parece la hostia cómo está recreado ese enemigo. Me parece la hostia. O sea, No te gustó porque es millennial. No, o sea, pero fue creado en la época de Spider-Man millennial. Bueno, pero joder... me parece, es como Hush también, mi enemigo mítico de Batman también se creó en el 2000 y pico, y es un villano de la hostia. Y Bane, que o sea, tampoco tiene tanto tiempo. Bane es del año 90 y pico, 92, 93. El señor negativo es lo mejor que hizo. El guionista que estuvo tanto tiempo con Spider-Man en esta última temporada, Dan Slott, es lo mejor que hizo, el señor negativo, el mejor villano que hizo. Y la verdad es que en el juego se nota mucho, tanto a nivel de recreación, cómo está hecho el personaje, como su propia historia, ¿no? O sea, el trasfondo, digamos, o sea, ha parecido magistral. No, aparte, el juego va por un momento de la historia en el que tú dices, joder, pues ya prácticamente lo he visto todo, no sé, me gustaría que hubiera más, y de repente te viene toda la marabunta Y dices tú, esto es flipante. Pero hablando de eso, antes de decir, sí, joder, se vio en el tráiler y demás, pues a mí eso me jode. Porque yo por el puto tráiler, cuando tú ves a este personaje en su faceta normal de soy un tío de puta madre, sí, ayudo, claro. Ayudo a los pobres. Es que ese es el tema. El tráiler te destripa el juego. Te destripa todo el puto porque juego, me cago en... Sin ese tráiler inicial, con toda la escena de la persecución contra el helicóptero, pues te llevarías una pequeña sorpresa. Sí, coño. No ya cuando se desvela todo, porque más o menos lo vas a ir pillando, sí. pero sería una sorpresa importante que te desvelan. Pasa como cuando enseñaron los carteles de Terminator Genesis. Y es una cosa similar. Sí, más o menos. Es verdad, yo lo estaba pensando y dice, hostia, pues esto, si no nos lo hubieran enseñado, pues sería una sorpresa bastante chula por ver más adelante. Pero hay que enseñar carne, Oscar, sí, tío. La verdad es que sí, se lo podrían haber ahorrado aquel tráiler o aquellos trailers. Bueno, en todo caso, hasta aquí Spider-Man, otro de los grandes de este 2018, y vamos con el último juego a debatir. Bueno, es una de las secuelas más esperadas de los últimos años en la historia del videojuego y además por parte de un estudio que solo hace million sellers. Totalmente. Red Dead Redemption 2. Creo que fue mi juego más esperado del pasado año, seguramente. Igual me estoy olvidando de algo. No, se fue God of War, joder. Yo empiezo con pero fue el segundo más esperado. Y bueno, voy a deciros una cosa. Más que Ni No Kuni 2. Sí, Gaspar, sí. Gracias por interrumpirme. Voy a decir una cosa que a lo mejor es un poquito impopular, pero yo lo sigo jugando a día de hoy, ¿vale? Es un juego extremadamente largo. No pude dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Técnicamente me parece una jodida delicia. O sea, no sé. Se nota que Rockstar tiene todo el tiempo del mundo para hacer un puto videojuego y hacer lo que les da la gana, ¿no? Es decir, vamos a invertir 2 meses en detallar los huevos de este caballo y que se muevan al son del viento. Entonces todo ese gusto por el detalle enfermizo en el juego se palpa, ¿vale? La historia es magistral, los personajes son ultra profundos, es un juego que te plantea cuestiones jodidas, desagradables, tristes. ¿Qué pasa? Que yo, joder, no sé si quizás es que me hago mayor o idealizo un poquito el pasado, pero creo que no está a la altura del primer Red Dead Redemption, a nivel de trama al menos. Creo que el gran pecado de este juego es que tiene una cantidad de contenido secundario tan ingente, tan brutal y tan de recadero, debo decir, que a veces parece que la historia principal queda un poquito diluida en el tiempo. Pero es que incluso la historia principal, a mi juicio, no está a la altura de lo que un día eso fue la historia de Marston. Es una impresión muy subjetiva mía, por supuesto, ¿vale? No me malinterpretéis, es un juego magistral en todos los aspectos, ¿eh? Se nota que hay un trabajo detrás tremendo y que Rockstar sabe lo que hace. Rockstar. Pero, perdón, Rockstar. Rocksteady es la de Batman. Pero esa sensación que tengo, que el primero a nivel de historia, porque el primero es mi juego de Rockstar favorito sin duda alguna, creo que no consigue mantener el ritmo del original. Y a mí es algo que me está doliendo un poquito, ¿eh? Evidentemente tengo que acabarlo y demás para decir, bueno, es verdad lo que he pensado o me he equivocado. A lo mejor de repente la historia pega un subidón brutal y me trago mis palabras. Pero de momento, a día de hoy, me estoy un pelín decepcionado con este Red Dead Redemption 2 a nivel de trama. A mí es el único, digamos, juego grande que me quedó pendiente del año pasado. Y he de decir que, a ver, lo estuve viendo y sobre todo interesándome por los personajes. Sí, sí. Porque sí. Para mí, Rockstar es la compañía que mejores guiones hace en la industria. Sí, sin duda. Sí. Mejores guiones y con ello probablemente también va enlazado con mejores personajes. Sí. Al menos de los guiones seguro y a nivel de personajes de las mejores. Y es cierto que se toman su tiempo, pero cuando sacan un producto... lo sacan al máximo. Y yo soy... A ver, yo cuando jugué el primer Red Dead, ya había, digamos que las voces de ¡buah, qué final tiene! ¡Qué personajazo! ¿Qué tal? Ya me habían llegado. Es decir, lo jugué pasados unos meses. Sí. Y cuando llegué al final, pues me encontré con algo que me gustó mucho, pero no al nivel de lo que venía leyendo o escuchando de otras personas. Así que fue un poco de... ¡buah! Está muy bien, pero me falta algo para ese nivel. Así que quizá este... Simplemente por ese aspecto este acabe calando más en mí. Pero He de decir que es un juego, o sea, el primero fue un juego exquisito en todos sus aspectos. Este, desde que mostraron el primer tráiler, además Rockstar vende cojonudamente bien sí, todo lo que hace. Los caballos. Los, es que incluso desde el primer tráiler inicial ya tienes ese deseo de verlo todo, de saberlo todo. Y como digo, es una empresa, una compañía que llega a nivel de excelente en cada cosa que hace. Y es una, yo creo que es un mérito muy importante. Es cierto que se toman siempre su tiempo, pero cuando sacan un producto, lo sacan de una manera exquisita. Y yo estoy deseando hincarle el diente, no creo que tarde mucho. Y espero que me guste tanto como el primero, por lo menos. Ya os digo, yo no creo que os decepcione, a los que no lo habéis jugado aún, ni mucho menos. Pero es una impresión subjetiva, totalmente subjetiva y muy personal, ¿vale? Quizás también yo tengo el primero muy idealizado, es posible, no lo sé. Pero es lo único que me está dejando un poquito frío. Por todo lo demás, es, vamos, es una absoluta delicia. También se nota mucho, y esto debo decirlo, le pasa un poco como GTA V, ¿no? Se nota cuando Rockstar quiere crear una especie de comunidad fuerte, ¿vale? Te das cuenta que el juego tiene una base que está muy predispuesta a un modo online donde la gente pueda crear su propio mundo, ¿no? Estilo GTA V. También se nota mucho eso, ¿vale? Como esa base del juego está pensada para un mundo online persistente, vamos a decir, ¿vale? Y eso quizás a veces puede jugar un poquito en su contra. Pero ya os digo, no sé, como juego a efectos prácticos, es una delicia. O sea, es una delicia porque esta gente, todo lo que hace es oro y invierte el tiempo que haga falta. Si hay que, no sé, hay que recrear de manera realista el pelo de ese zorro, pues se hace y ya está, da igual. Y eso se nota mucho a la hora de probarlo. Yo el online de GTA V apenas lo jugué un par de días. No profundicé demasiado en él. Sí. Reconozco que tiene bastante mérito. De hecho, a día de hoy, yo creo que es la razón máxima por la que la gente lo sigue comprando. Pero si a nivel de historia y personajes está este Red Dead 2 al nivel de GTA V, a mí me vale, porque me parece un juego, como digo, de un nivel muy bueno, y si mantienen el nivel con esta entrega en esos aspectos, a mí vale, porque sé que lo demás me va a traer. En eso es que no creo que te decepciona, porque Red Dead tiene un poco, me recordó en ciertos aspectos a lo que en su día fue Mass Effect, sobre todo el primero. Tienes tu propia comunidad, ¿vale? Os hacéis fuertes y demás. Entonces cada personaje tiene su historia y tiene sus miedos y sus frustraciones. Entonces tú vas conociendo, ¿no?, cada faceta de ellos y vas interactuando con ellos. Entonces eso denota que cada personaje tiene un trabajo detrás, ¿no? En ese sentido quizás era un poco la historia de John Marston y ya está, ¿no? Claro, es que se encontraba gente. Digamos que es más fácil hacer una buena historia de un personaje solo. Exacto. Muy elaborada. Exacto. Que no sé, siete historias del mismo nivel. Eso es, aquí es un personaje que quiere que una especie de banda en torno a una banda fuerte y demás, y cada banda tiene, pues cada personaje tiene sus propios miedos, inquietudes, obligaciones. Entonces es una historia un poquito más coral, me atrevería a decir, ¿no? Entonces puede ser un punto positivo en comparación al primero. Pero yo sobre todo es una cuestión de ritmo. Es decir, a mí en primera realidad su historia me parecía brillante, cada misión tenía su aquel, era un juego que iba creciendo constantemente. Y a mí este a veces me hace un poquito pesado avanzar, ¿no? Pero bueno, en fin, ya os digo, no igual pretendo es porque tampoco editar sentencia, ¿eh? Tiene demasiado contenido aparte de la historia. Puede ser. Y pasa muchas veces con los juegos de mundo abierto. Puede ser. Te metes con el contenido secundario y a veces te pierdes muchas horas solo en eso. Sí, sí, sí. Y sí. Después volver a la historia y dices, hostias, ¿en qué parte iba? O no sé. Puede ser, Oscar. Pero ya te digo, será un juego que lo terminaré, por supuesto, y le dedicaré las horas que merece, ¿vale? Entonces, solo ahí, bueno, pues digo esto o digo esto otro. Pero vamos, de verdad, pretendía hacer una... Porque yo creo que aquí intentamos tampoco no emocionarnos en exceso, ¿no? Parece que a veces hablar de ciertos juegos es, ¡ah, sí, es la hostia, tío, es buenísimo! ¡Ah! Y nos llenamos la boca con virtudes. Hombre, y todos los juegos tienen sus cosas buenas y pero sus cosas malas. Pero yo creo que es importante también decir, está muy bien, pero oye, cuidado. Bueno, pero en el aquí... programa también se tiende a la exageración, ¿no? Sí, es no, una pero, parte, pero yo creo una que... parte de nosotros a la hora de hablar de ciertos juegos. No hablo en general, Oscar, en general, no hablo solo de nosotros. Pero también hay cosas que no están tan bien o directamente están mal y hay que decirlas. Claro, sí, por supuesto seguro, que hay que decirlas. Y yo lo que digo es una impresión subjetiva mía. No estoy diciendo que objetivamente esté mal, porque esto no funciona, no. Es una impresión que tengo en comparación al primero, ¿vale? En comparación al primero. pero a lo mejor yo tengo el primero muy idealizado o tengo un recuerdo de él tan grande que a veces me equivoco yo mismo, no lo sé, ¿vale? Pero insisto, no quiero que malinterpretéis o que ya esté echando mierda gratuitamente. Ya os digo que como juego es magistral. No, David, ¿vale? A veces también pasa que para ciertos juegos no es el momento, es el adecuado para jugarlos. No, es decir, seguramente, es verdad. Este juego es un juego al que necesitas exacto jugar tranquilamente, sin pensar, me voy a acabar esto rápido, que ya tengo el siguiente en el horno para ponerme con él. No, este Red Dead 2 es un juego para jugarlo tranquilamente, a lo largo de muchos días o de muchas semanas, sí, tomárselo con calma y ir disfrutándolo poco a poco. Eso es, Oscar. Ya tengo el problema de que a día de hoy pues quizás no puedo disfrutar con un juego a esos niveles como podía a lo mejor hace algunos años, pero en fin, ya os digo que algún día hablaré de largo entendido y no creo que tarde mucho en hacerlo. Y Gaspar, ¿tú vas a decir algo? Bueno, pues vamos a dejar aquí por ahora el debate de los nominados, pero vamos a atender a varias cosas antes de pasar al siguiente bloque, ¿vale? Lo primero, que hemos cerrado ya las votaciones que podíais hacer en complejoanda.foros.org en el post de programa. Y al final del programa anunciaremos cuáles han sido los SOTY del público. Y Oscar, vamos a leer, si te parece bien, algunos comentarios. Pero antes leo los nicks en nuestro canal de Discord. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas. asterisco 01, ahora sí. Lo ha conseguido. Tenemos a Vales2000, Ancho LP. Además que la gente se acuerda, ¿no?, de estas movidas, no, y claro, lo toma como un reto personal. Tenemos a PT Install Coffee, Arco, Braham, cagar para sobrevivir. Jorge, a veces hay que cagar para sobrevivir. Combinó dos cosas interesantes, ¿no? Tenemos a Chicholina Me Ponía, Dapuno, Dailu33, Daniel22005, Dani Jerga, Denis Azul, Diego Van Halen, DJ Neda, Dogo Argento, Dorayaki Rebeide, Dorayaki Tranquilo. Ahí tenemos dos tipos de Dorayaki ahora. Tenemos a Dr. Pierce, el Pollo Diablo, el mal que reside Gaspar 2, el Señor de las Porras, el Niño Profeta Corazón de Cartón, Epifight, es Pepe Gamer, Facehugger, Fenicius, Fenris, Galvanice, Gaspar ha reiniciado en Metroid. Es verdad. Es verdad. La mano negra de Gaspar está detrás de todas estas acciones de la industria, aunque nunca se desvela. Gaspar versus Jesucristo. El combate definitivo, ¿eh? Gaspar versus Jesucristo. ¿Sabéis? Pero gano yo, joder. ¿Sabéis que salió un juego recientemente, o va a salir, llamado Battle of Gods? Sí, sí. Y luchas contra. Solo por africada. Jesucristo contra Buda y cosas así. Ahí está Gaspar. ¿Y sale Cthulhu? No, creo que no. Igual lo puedes es el boss final, Chulchu. Igual lo puedes desbloquear. Sale Gaspar en ese juego, petándose de hostias con Jesucristo, Buda, Zeus y toda sí, esta. Claro. Gaspar es Noob Saibot. Tenemos también a Gaspar, el troll ex anime. Tenemos una semana más a Gaspi te reviento en el Ogame. Gaspar, un día vas a tener que jugar con el Ogame. Qué va, la última vez que entré mi cuenta se había borrado ya. Pero bueno, dije, hostia, tengo la cuenta en vacaciones, seguirá existiendo. Gaspar, enseguida enseguida te pones en forma, ¿eh? No, me hago una cuenta de hacer otra vez. No. Tenemos a GGU Gabriel, Hiscar, Gaspar Fusion Sexo Verse 3. A mí Gaspar me recuerda a John Wick, tío. Deja su mundo de asesinatos, pero algo lo obliga a volver y lo peta. Un momento, ¿no? Y en su caso a matar a, no sé, iba a decir a tu perro, pero no sé, matarán a tu copia Samus Returns o algo así. Tenemos a Giergar, Ezanto, hijo no reconocido de Gaspar, HK1998DX, Hasaro, Javi MG, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Ea, el mal absoluto, Carpago, Co, Cazpaz, Legos, Lobisome, Los Lickers me rompen las bolas, M. Rajoy, me meto en tu boca, me meto a tu boca, me mento a tu boca, joder, estoy ya disléxico en esta, a esta hora de la noche. Mendozap, Metroid Remake de Reboot, Metal Gear 6 Aroe Biriwan, Metal Gear Solid Unboxing de Franco, Migi de Barbarian, Milhouse, tenemos mucho nivel en los Knicks. Oye, Oscar, ¿en qué contexto usas lo de Milhouse? Es que no me acuerdo. ¿Yo? Sí, usaba lo de Milhouse. ¿Hay quien era Milhouse? No, ese era Gaspar. Ah, bueno, no sé. Yo tengo un conocido que sabe que teníamos Milhouse porque se parecía al personaje. Tenemos también a Nats, y Rojo. Nagasete, Nagashi, Nea Blood, Netscape, Odio el Gasparcho, para esto es buenísimo, Jorge. Para Sorolophus. Porque estoy jugando a Golden Axe 2 hoy y conté anécdota de Parasolophus. Y alguien tomó nota aquí. Tenemos a Parque Gordásico, Perichu, Phil Spencer Rompetechos, Picatrol, Peter, Pre-Remake Prime, Rabine, Razo Reverse, Saskazein, se dice Chulchulu. Chulchulo, David, tío. Esto es infame. Es Chulchulo, pero qué mierda es esta. Silver Tracks, Lamander 8. Por cierto, Víctor, se ha confirmado que Nicolas Cage va a participar en. Ya me has jodido el chiste. En la llamada de Cthulhu van a hacer una versión. ¿Ah, sí? Joder, no, en la llamada de Cthulhu no, joder, perdón. No, en otro relato de los. No recuerdo ahora. ¿De Chulchu o algo así? No. Y iba a decir que Nicolas Cage va a hacer de Cthulhu, pero no. A mí me encanta. No le haría falta maquillaje ya. Lo voy a decir en serio. A mí me encanta Nicolas Cage. Me encanta, tío. A ver, le cambian la peluca y ya está caracterizado de Cthulhu. Yo que sé, Living Las Vegas, tío. Snake Eyes son peliculones. Pero para mí que salga. Sí, que pero salga no gracias a él. Vamos a ver. Porque no. Yo quiero decir una cosa. Para mí que salga una peli, para mí es un aliciente para verla. No estoy de coña. No, a mí es un actor que me encanta. Ha hecho pelis muy buenas. Joder, buenísimas, coño. Pero lleva 10 años por lo menos que. Mira, hace poco le lanzaron una que se llama, creo que se llama Mindy. Que es una peli ultra bizarra y para mucha gente es una obra maestra. No estoy de coña, ¿eh? Ya, y también, también hizo Joe. Y Joe también es una gran la de peli. Que tiene que vengarse de la novia. Con sí, una secta bueno, mató sí, a ¿eh? Su... Con Air, qué buena peli. Le corta las con piernas. Air, madre sí, mía. Sí, sí, sí. Pero es un a mí... Y La Roca, joder. Lo de... A mí La Roca no me parece una peli buena. Face to Face, tío. Cara. Face Off. Bueno, sí, Face Off. Me hubiese gustado verlo en Superman. Pero... Es muy icónico. Mira, cara es una peli que me impresionó, tío. Creo que la he visto 100 millones de veces. Sí. O sea, es una premisa tan jodidamente absurda. Y el mérito se consigue que te diviertas y digas, hostia, qué interesante. Pero es muy mala. Pero es malísima. Pero la película es fascinante, tío. No. Como la otra que. Y además, Nicolas Cage pone cara loco ahí muchas veces. Sí, tío. Es la hostia, tío. Es buenísimo. El movimiento especial de Nicolas Cage es ese. Y loco. Y lo llevan a Arkham, tío. A la prisión de Sin Sin. Futurista. Esa peli me encanta. La vería 7 veces seguidas. Tenemos a Tazo, Tealc, Toblerone, Visitante de Dorville, Tora, Toretto 82, Toriyama 17, Vip Store, EBKTO. Es que no sé cómo se lee esto. Wolfwood, X-Wing, Zacro, Zero Streaming y tenemos también a Easy Esoti lo gana Vox. Hasta aquí el Discord y Oscar, vamos a leer un par de comentarios ahí en el foro. Venga, nuestro forense Oscar. Morfeo78 dice, con toda la razón del mundo, mi voto es para Fallout 76. Rafart, mayoras noches a todos. No podré escuchar el programa en directo, a saber a qué hora me pillará. Soy el que vive en Shanghai. Así que si me permitís que me adelante, haré un pequeño comentario ahora. Seguro que el programa está siendo la polla en verso, así que os prefelicito por ello. Mi Soti, desde el corazón más que la cabeza, es el Yakuza 6, porque amo Yakuza y siempre necesito tener uno en mi vida. Incluso me estoy comprando los Kiwami y los que están en japonés. Me compraré de nuevo el 3 y el 4 y el 5 y también el 6 en 5K cuando salga para PS6. Y es que me encanta deambular por Kamurocho, las historias secundarias más raras que un perro verde, los momentos marranos y porque me lo paso teta repartiendo hostias. No sé qué hacéis que no jugáis a los Yakuza, jugad, copón. Y yo digo que los juguéis, que sí, que los Yakuza cuando los jugáis os cambian la vida. La 1221 dice God of War sin duda, para mí el primero que me gusta. No será tan completo como el Red Dead Redemption, pero la historia me encanta, así que así como la mitología nórdica. Por cierto, Yakuza, juegazo el 6 y el 0. Y se ríe. ¿Ves? Gente sabia que le gustan los Yakuza y los disfrutan. Reverse dice, buena Resident Evil 2 noches. Dragon Ball Fighter Z GOTY, indiscutiblemente. No solo es el juego del año para mí, puede ser incluso el juego de la generación. Uno de estos juegos que dentro de 30 años, cuando se está preparando el especial Juegos de Nuestra Vida 42, de la temporada 42 del Complejo Holanda, enviaré mi audio holograma, tal vez, explicando que no solo fue el juego que más horas jugué en PS4, unas 1200 aproximadamente, aparte de otras 150 en PC y unas pocas más en Switch. Pero eso no es importante, lo importante es lo que ha significado este juego para la comunidad española de Fighting Games, una comunidad que estaba un tanto desperdigada y disuelta tras el batacazo que supuso Street Fighter V. Las pequeñas comunidades de cada juego, BlazBlue, Tekken, Smash, Street Fighter, iban a su bola y pocos destacaban a nivel internacional en este género de los eSports. Pero la salida del juego de la franquicia más popular del manga barra anime ha sido, si será, un punto de inflexión para todos los que amamos este género, y en particular con los que disfrutamos de toda esa vertiente competitiva. La escena española ha resurgido más fuerte que nunca. Cada mes hay torneos por todas partes de España. Tenemos streamings, talk shows, semanales sobre la actualidad del género. Van apareciendo muchísimos nuevos jugadores y además tenemos jugadores reconocidos a nivel internacional, no solo en Dragon Ball, también en Tekken y BlazBlue, por ejemplo. Uy, se me fue. Y bueno, y tenemos también gente en Street Fighter. Aquí en Coruña tenemos un campeón de Street Fighter, que es Alex Sieg, que además es muy amigo, bueno, es conocido de Víctor y mío, y muy amigo del señor Poposky, y la verdad es que es un crack ese tío en todos los juegos de lucha, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es una pasada lo bien que juega. Y bueno, con respecto a este Dragon Ball, que bueno, no hemos podido hablar de él, pero ya que estamos, pues un par de comentarios mientras Oscar recupera el foro. Pues a mí la verdad es que me sorprendió mucho este juego. Sí, de hecho, vamos a ver. Si bien es cierto que el modo para un solo jugador, es decir, la aventura, es bastante sosilla en cuanto a lo que haces, ¿no? No se equipara a otros juegos Dragon Ball el aspecto del modo campaña y tal, como podían ser a lo mejor los Budokai, ¿no? Que eran juegos que tenían modos campaña bastante guays. En este es un poco, es bastante genérico. Pero lo que es gráficamente, el estilo de los combates, la dinámica que tiene el juego de lucha, es una auténtica maravilla. O sea, este es un juego de lucha estupendo. Momento más oportuno para que el ordenador me cierre el navegador. Exquisito todo esto. Bueno, seguimos con el mensaje. Dice: todo esto en parte gracias a la gente de Barcelona Fighters con Dragon Ball, supongo, pone BCN, así que será Barcelona Fighters. Con Dragon Ball Fighters como juego principal, su especial dedicación y esfuerzo han contagiado este entusiasmo tanto a la gente nueva que empieza en el género como a muchas organizaciones que están naciendo y organizando eventos en sus respectivas comunidades, como la gente de Vortex Team de Albacete o Ragnarok Games en Valladolid. El ejemplo más claro lo tenemos en Dragon Rush Tour, un circuito de 7 torneos a lo largo del año que organizó Barcelona Fighters en Barcelona durante el 2018. Creció tanto que superó las expectativas de organizadores y jugadores y, por petición popular, ha pasado a ser un circuito de torneos a nivel nacional que repartiría sus paradas en distintas ciudades del país y con importantes premios en cada uno de sus torneos. Ya por último dice: me podría extender mucho más, pero creo que con esto ya más o menos podéis haceros una idea de lo que significa para mí este juego. No solo como gran fan de la franquicia desde su estreno TV3 en Cataluña en el 90, sino también como gran fan del género de lucha, apasionado de su parte competitiva y jugador desde los 15 años, participa en torneos. Ahora tengo 34. Gracias por leer el tocho por si se da el caso, y larga vida al Complejo Holanda. Seguimos. Fenris dice: esta pobre tostadora con la que tecleo no me permite jugar a juegos actuales. Mi posibilidad de analizar juegos llega 2015 y por los pelos. Vos dice: para mí God of War se merecía tanto como Red Dead Redemption 2 ser GOTY, pero en la votación SOTY elijo a Red Dead Redemption 2. MiggyBP10 dice: bueno, como solamente jugué el Octo y el Dragon Ball Fighter Z, de todos estos, pues mi voto para el Octo. Soy un primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice: tanto God of War como Red Dead Redemption 2 se lo merecen, pero me decanto por God of War. Me dicen que hasta aquí por ahora el foro. Después, si tenemos tiempo, volvemos. Bueno, tenemos que irnos ya a la segunda parte del programa. Hemos tenido el debate y toca ahora desvelar cuáles han sido los mejores videojuegos del año 2018. Yeah. Bueno, vamos a desvelar el mejor, los mejores videojuegos de PS4. Ya sabéis, tres categorías: bronce, plata, oro. El bronce de PS4, según el complejo anda, es para Yakuza 6. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Yakuza 6, juego que entusiasma a Oscar, sí, sobre todo. Saga. Que seguramente dentro de poco veremos anunciado para PC, bueno, en este caso Steam. Pues ojalá. Al menos el 0 salió. Para mí el 0, a falta de jugar más al 6, me parece el mejor de la saga. Hace un juegazo descomunal. Y ya tiene fecha Kiwami también para... Sí, Kiwami, los Kiwami también. Así que es una muy buena noticia que más gente se pueda unir al carro de los Yakuza. Bueno, vamos con la plata. La plata, segundo mejor juego de PlayStation 4 según el complejo de anda, es para Marvel's Spider-Man. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Jugazo de Spider-Man, bueno, ya hemos comentado bastante sobre este juego en el debate. A mí no me gustó. Y título muy recomendable, muy recomendable. Pero toca hablar del oro. El oro, damas y caballeros, el mejor juego de PlayStation 4 según el complejo de anda, es para Fallout 76. Es para God of War. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, Kratos ahí, joder, qué calvo eres, coño. Y además es, en realidad, Joaquín Reyes. Es pero ganó por el hijo, ¿eh? Qué pesado, macho, de verdad. No puede ser, tío. No puede ser que pienses así. Y no, me, no, no, me estás engañando. Es muy bueno, ¿eh? Entonces, tenemos un debate bastante interesante, pero creo que es mejor dejarlo para otra ocasión. Sí. O para nunca. No, no, otro día. Gaspar sale en God of War. Sí. Vamos a continuar. Eso no es un debate, eso es una cuestión objetiva. Sí, sí, es objetivo. Vamos a continuar con el juego, los mejores juegos de la plataforma Xbox / Windows. El tercer mejor videojuego de Xbox / Windows es para Sea of Thieves. Esto no lo voy a aplaudir. Oscar no aplaude porque Oscar, porque tío, Oscar lo odia ocasionalmente. Eres un polla vieja, la verdad. No. Yo juego sin acabar, no los aplaudo, tío. Bueno, para ti está sin acabar. A ver. Yo aquí, mis compañeros no me dejaron, pero yo pienso que uno de los mejores lanzamientos de este año de Xbox fue la noticia de la retrocompatibilidad de Panzer Dragon Horta. A mí me parece superior Panzer a Dragon, Panzer Dragon Horto, tío. Parzer. Orto. Me parece superior al jueguecillo de Piratas del Barrio. A ver, yo, sinceramente, y esto es verdad, que entre Sea of Thieves en el tercer puesto me parece penoso, pero vamos. Pero para ti, cada uno tiene sus gustos. No, eso es una indicación del nivelazo de Xbox. Claro. Claro, yo tengo mis gustos propios, a veces decir, chocan con los de mucha gente, pero... Decir que es penoso... Sí. ¿Por qué no? Hombre, Sea of Thieves es un juego que sigue disfrutando muchísima gente. Bueno, si a ti te gusta verlo así, pues vale. Ah, pero Oscar, tío, no sé. Creo que está siendo un poquito radical, además. Pues a lo mejor, pero es mi postura. Joder, cada uno se puede equivocar en muchas cosas. A lo mejor, o sea, me equivoco, tú estás diciendo que estás equivocando, básicamente. No, según mi criterio, no. Según el criterio de otras personas, sí. Bueno, vamos a continuar con la plata, el segundo mejor juego exclusivo de Xbox, plataforma Xbox en general. Este año es para State of Decay 2. Bueno, videojuego que ya sabéis que está disponible, eso, en PC y en Xbox, y que de alguna manera fue uno de los platos que sirvió Microsoft en el, bueno, durante los últimos E3 y en este año 2018. Debo decir que yo lo compré en diciembre con estas rebajas que hicieron brutérrimas por 15 euros. Así que contento con el resultado. A ver, yo voy a confesar que el primero es un juego que me gustó bastante. Mm-hmm. A pesar de sus obvios defectos, y que tengo. Aún no he comprado el 2, ¿no? Pero tengo bastante curiosidad por él y es probable que acabe cayendo. A ver, el 2 salió con algunos problemillas hasta cierto punto graves y se han pulido ahora. Igual me espero a que hagan la Gothic Mission con el 1 en su momento al final, que tardaron. Creo que es perfectamente jugable. Bueno, en todo caso, lo que no esperaremos es a conocer el premio de oro, el mejor juego de Xbox, plataforma Xbox según el complejo de andas, para Forza Horizon 4. ¡Bravo! Un jugazo muy top, ya hemos explicado todas sus virtudes anteriormente, así que enhorabuena a Forza Horizon 4. Y ahora nos vamos con Nintendo Switch. Vamos a hablar del bronce en la categoría de mejores exclusivos de Nintendo Switch. El bronce es para Mario Tennis Aces. Un juego que sí es cierto que en su modo campaña es bastante discretito el juego, ¿vale? Digamos que no es el gran modo campaña al que nos tiene acostumbrados Nintendo. El juego en cooperativo es un juego de tenis cojonudo y casualmente tiene más de tenis que los juegos de tenis que han salido recientemente. Joder, para mí ha sido una decepción brutal cuando este que se suponía que hubiese el nuevo heredero de Top Spin, este que se lanzó hace nada. World Tour Tennis, ¿no? Ha sido una joya de decepción. Sí, que es un juego incompleto, pero descaradamente. Pero si lo confesaron, que lo sacaron. No, por eso te digo, que es un juego incompleto, literalmente. Y yo estoy deseando que se haga un nuevo Virtua Tennis. Ya lo peor tanto, es que tío. Había otro anunciado para PC que prometían también y también se la pegó vilmente. Parece mentira que un deporte tan jodidamente bueno como el tenis no tenga juegos a la altura. Bueno, son los de Nintendo, que Nintendo ya es Nintendo. Es otro juego en otra liga. Bueno, vamos con la plata. El segundo puesto, el segundo mejor juego de Nintendo de 2018 es para Super Smash Bros. Ultimate. Yeah. Y para mí este es uno de los mejores juegos del año, tengo que decirlo. A mí me encantó este juego. Yo además lo pillé con cierto escepticismo, ¿no? Porque yo nunca he sido un gran asiduo de la saga Smash. A mí el que más me gustó de toda la vida fue de Nintendo 64. Pasé muy buenos momentos, los típicos momentos de coña con amigos y tal, ¿no? A cuatro jugadores en la 64. Y de GameCube me bajó un poco las expectativas. Luego de Wii lo raspé por encima y en Wii U ya ni lo toqué, ¿no? Y lo pillé con un poco de escepticismo, pero me encantó. El juego me atrapó muchísimo. El modo aventura que le metieron me parece un acierto de la leche. Y lo cierto es que me lo pasé en grande con este título y aún me lo sigo pasando en grande. Así que bueno. Vamos con el mejor juego de Nintendo Switch según el complejo de anda. Es para Octopath Traveler. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hay un juegazo que ya hemos explicado todas sus virtudes anteriormente. Vamos ahora con el mejor juego de PC. Es decir, juego que no proviene de la mano de Microsoft ni nada por el estilo. Juego de PC en general. Juego de PC, Google Games, Steam, etc. ¿Vale? El tercer mejor juego exclusivo de PC este año, según el complejo anda, es para Total War Thrones of Britannia. Saga ya emblemática de los SOTY. Sí, pero siempre tenemos un problema. Es que no es Medieval 3. Ya, pero ojo. Medieval. Es medieval, sí. Que por cierto, sale ya Three Kingdoms. Sí. ¿Cuándo? Sale este año. Este año, pero no hay fecha, ¿no? A ver, ese no, hay fecha, pero no recuerdo. Está anunciado por los que vienen, ya creo. Ese Total War de este año. Vale. Sí, pero y vuelve a no ser un medieval, o sea, el Medieval 3. Yo no sé qué está. Es China medieval. Es China medieval. Sí, no está claro. Vale, pero, ya, pero no se llama medieval Total War. Es que, a ver, el primero bien, pero es que el segundo creo hay un aura de misticismo y épica que... Joder, que es cierto que han sacado juegos muy buenos de la saga, como el Shogun 2, pero ninguno ha sido medieval. No, vamos a continuar. Segundo premio, segundo mejor juego de PC según el complejo anda, es para Pillars of Eternity 2 Deathfire. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, este será de los últimos juegos de Obsidian en libertad, ¿no? No, porque, a lo mejor... Bueno... Puede que sea el último Pillars que vemos. Está el juego que acaba de anunciar Obsidian, que también es en libertad. Sí, pero quiero decir que este... Por ahí ya estaba contratado. Falta la versión para consolas aún. O igual es el penúltimo juego de Obsidian. Bueno, pero igual Microsoft dice, mira, no me gusta su proyecto, fuera. O a lo mejor Obsidian igual la sigue, o a lo mejor Obsidian sigue publicando Pillars. David, la versión para consolas de este tipo de juegos a mí me da bastante igual. Si está anunciado para Switch. Esos son joyas, tío, que hay que tener sí o sí, coño. Hay que jugarlos en PC. Sí, vale. Estos juegos yo opino como son de PC. Pues yo opino que como es el rabo. Ya, pero lo que tú opinas no importa, así que quítate un par de costillas y empieza. Y vamos a ir con el mejor juego. Vamos a ir con el mejor juego de PC. Según el complejo anda exclusivo este año es para Project Warlock. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Y Project Warlock es como la babilla para todo jugador de Doom clásico, porque este juego es como una especie de... es porno de Doom, ¿no? El juego es como perfecto para gente que todavía juega Doom y lo disfruta. Y un juego independiente bastante tapadillo, es decir, no ha tenido una gran campaña detrás ni nada de eso. Salió primero en Google Games y luego un tiempo después en Steam. Y lo cierto es que es un juego que ha venido un poco de tapado, a lo mejor por ser exclusivo de PC, pero que sin duda, pues ha sorprendido. Vamos a ir con el mejor juego independiente, nuevamente tres categorías. Vamos con el tercero, según el Complejo Holanda, es para Into the Breach. ¡Bravo! ¡Bravo! Into the Breach, juego del creador de Faster Than Light y un título de estrategia por turnos. Es una especie de tactics, ¿vale? Bastante particular, es un tactics muy simplificado, bastante particular, que yo creo que es que es empezar a jugar y no parar, ¿no? Tiene un poco el síndrome de Faster Than Light, que te echas una partida, te engancha un montón y luego te echas otra y así constantemente, ¿no? El juego está muy bien. Eso se llama síndrome de Civilization, un turno más. Y te dan las cuatro maneras, me tiene pasado. Bueno, no es exactamente igual que de Civilization, pero tiene cierto... Ese tipo de droga adicción solo lo causa juegos como Civilization, pero bueno. Vamos con el segundo mejor indie, según el Complejo Anda este año, es para... ¡Celeste! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, y Celeste, juego que además gustó particularmente a Jorge. Pues sí. Veo que Oscar disfruta mucho. Bueno, Oscar odia a Celeste, pero... No. Oscar lo odia. Oscar odia a los indies en general. No. A mí, Celeste, y os lo digo... A ver, a Oscar, para que le guste a un indie, tiene que comprarlo Sony o Microsoft. No, joder, si aún lo dije el otro día, a vosotros. No, yo no odio los indies, todo contrario. Perdona, ¿me dejas matizarlo? Porque lo has dicho tú. Yo no odio los indies. Yo odio a Jorge y cualquier juego que le guste, pues lo masacro. Vale, pues declaro oficialmente que me encanta la saga Yakuza. Así que ya estás odiándola. Hijo de puta. La has jodido bien, Gairo. Bueno, iba a decir... Que Celeste es mi juego favorito de este año. Desgraciadamente no está en la lista final, no ha conseguido llegar. Pero bueno, yo de lo que he jugado es el juego que más me ha gustado. De hecho, quizás es de los mejores indies que he jugado en los últimos tiempos. Porque es un juego muy fresco, un juego que te engancha. Y lo que más me gusta de este juego es que, de alguna manera, se da el caso, que se da pocas veces en mí, que fue un juego que empecé y no podía parar de jugar. Es decir, hasta que me lo terminé no paré, ¿no? Y esto creo que dice mucho de él, porque por lo menos en mi caso no me suele pasar mucho. No suele pasarme que un juego me enganche hasta el punto de que no pare hasta acabármelo, ¿no? Así que realmente merece mucho la pena. Y además también ocurre el caso de que es un juego que después de meses y meses desde que me lo acabé cuando el mes que salió, pues lo cierto es que me sigue dejando buen sabor de boca. Así que no es el típico rollo de que te acabas el juego y luego se desinfla en tu cabeza, sino que continúa siendo un juego que tengo en alta estima, vaya. Bueno, vamos a ir ahora con el mejor indie del año, según el Complejo Anda, es para Project Warlock, de nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Project Warlock, y de hecho hicimos algún gameplay en el canal de YouTube, lo tenéis por ahí si lo queréis buscar. Tenemos también ahora que pasar a música. Vamos a hablar de bandas sonoras originales y vamos con los premios por el tercer puesto, ¿no? Y aquí hay un empate, ¿vale? En el tercer puesto, según el Complejo de Anda, es para Celeste, banda sonora por Lena Rain, y Red Dead Redemption 2, banda sonora por Buddy Jackson. Así que, aplauso a estas bandas sonoras. Oh, wow, ojo, wow. Pasa una cosa. No sé si pensáis como yo, pero cada año es más difícil escoger banda sonora, ¿eh? Este año ha habido muchas de mucho mérito, la verdad. Sí, cada uno tendrá su favorita, pero ha habido bastantes buenas. Pero por un motivo, porque no todos los años sale una bestia parda como Nier, que se come a los demás, o de una calidad asombrosa. Es verdad, el año pasado fue muy sencillo elegir el top. Yo creo que el motivo, tío, es que los gustos musicales son muy... Sí, pero, muy diversos. Pero yo me refería a que hoy en día incluso en los juegos indies tienes bandas sonoras, pero de la hostia. Para mí siempre ha sido complicado escoger la mejor. A ver, es verdad. Hay mucho nivel. Siempre. Pero el año pasado, por ejemplo, fue muy sencillo porque Nier, y es muy raro, todos estamos de acuerdo que está muy por encima de la competencia. Puede ser, no digo que no. Bueno, vamos con el segundo puesto. La segunda mejor banda sonora del año es para God of War, banda sonora por VR McCready. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, bien. Y la mejor banda sonora original de 2018, según el Complejo de Anda, es para Octopath Traveler. ¡Bravo! Banda sonora Yasunori Nishiki. Lo conozco toda la vida. Ni Sicoli, tetrista. No sé si tenemos un tema musical para hacer una pequeña pausa. Sí, hombre, por supuesto. Escuchamos, escuchamos un poco de música de Octopath Traveler y venimos enseguida con más premios de este SOTY. Bueno, seguimos con mejores gráficos. A partir de ahora son las categorías ya son de un solo ganador, ¿vale? Los mejores gráficos de 2018, según el Complejo Anda, los tiene Forza Horizon 4. ¡Bravo! ¡Bravo! Y la verdad es que es acojonante, ¿no? Mundo abierto brutal, los coches se ven que te cagas y tropecientos coches y además es que visualmente es un juego bello. Quiere ser bello, ¿no? Hemos de confesar que los cojones de los caballos nos hicieron dudar, ¿eh? Es cierto. ¿Eh? Bueno. Oscar, vale. Has tenido ahí un poco de delay, ¿no? Sí, he estado... En modo escape. Estaba usando el Internet Explorer. Bueno, vamos al mejor apartado técnico. No confundir con gráficos. Como siempre decimos, el mejor apartado técnico para el Complejo Anda es un juego que ha sido muy pulido en todos sus aspectos y está perfectamente compensado en todos sus apartados. Es un juego con nula existencia de bugs, que funciona a las mismas maravillas y que parece que ha sido pulido hasta el más mínimo detalle, ¿no? Estamos hablando de este premio y el mejor juego en este aspecto en el 2018 es para Marvel Spider-Man. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, juego que ya lo comentaba antes David, que le parecía que fluidez acojonante, ¿no? De este título y en general que aprovechaba, es de los juegos que aprovechan PlayStation 4 Pro, ¿no? También hecho a destacar. Vamos con el mejor apartado artístico. Mejor apartado artístico según el Complejo Anda es para Octopath Traveler. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y este premio era jodido que lo ganara realmente, porque es que este año ha habido apuestas muy, muy tochas, ¿no? Sí, lo que pasa es que y lo ha ganado un juego con aspecto clásico, ¿no? Sí, sí, no. Aparte, justamente dos de las cosas que más destacan en el juego al final acaba llevándose premios en el Complejo. Pero sí, es cierto, a priori puedes pensar, bueno, a veces confundimos los estilos gráficos. Me refiero que un juego con este tipo de estilos pasa a pertenecer a una categoría B a nivel de gráficos y la verdad es que no es así. Bueno, seguimos con más premios. Vamos ahora mismo con el Nosolth de 2018, juego dedicado a aquel título que jamás recomendaríamos. Y él se lo lleva este año, Fallout 76. ¡Bien! Oye, ¿esta categoría hay que aplaudirla o abuchearla? No sé. No, me tiene mérito, joder. Bethesda se supera año tras año. No deberíamos alegrarnos de que un juego salga. Ahora de repente eres una persona excepcional. Yo siempre he sido una persona excepcional. Lo que pasa es que como no salió el que yo quería, pues yo siempre me confundo. Es Todd Howard el mandamás de Bethesda, ¿no? Nivel de desarrollo. No es Pete Hines el que manda, pero Todd Howard es el que parte el bacalao a nivel de desarrollo. Cuando en el E3 se fliparon, guatíos, os regalamos Fallout 76 solo para vuestros sentidos, hijos de puta, compradlo. Y al final, tío, no. En todo caso, ya hay rumores de que va a ser free to play, ¿eh? Ese es mentira. Va a ser free to play a 10 euros en la fiesta de Megamars. Continuaremos este tema porque toca hablar del Assassin's Creed Unity de este año. Bueno, ¡qué chorprecha! ¿Cuál será? Assassin's Creed Unity del año, ya sabéis, ese juego desastre. Ese juego que está bugueadísimo, que funciona a duras penas y que ha sido un puto desastre, ¿vale? Y una auténtica... Y una mierda también, claro. Y, para decirlo incompleto, que no mal y pronto. Etcétera. Y este premio va para... ¡Sorpresa! Fallout 76. ¡Oh, Dios mío! Dos premios y un año para Bethesda. ¡Qué grandes son, joder! Cuidado, Bethesda es una de la hostia, pero aquí la han cagado brutalmente con este juego. Es que tiene razón, ¿eh? Tan malo no puede ser el juego cuando se lleva dos premios. Hay una cosa, ¿recordáis? Vamos a ver, yo era escéptico cuando pasó esto. Antes de que saliera el juego, de que saliera la beta del juego, si recordáis, ellos mandaron un mensaje como, bueno, el juego puede tener ciertos bugs porque esta es nuestra primera experiencia de Bethesda Studios, ¿no? No los estudios donde subcontratan MMORPG de scroll, sino... Pues podrían haberlo hecho. Que podrían haber, sí. Saldría pero bueno, mejor, sí. Esta es nuestra primera experiencia online, puede tener bugs y tal, disculpadnos por favor, trabajaremos muy duro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, claro, yo hice la lectura buenista, en ese momento dije... Bueno, a ver, es que es normal y tal. Bueno, es normal que estos juegos que tienen componente online tengan algún buguillo. Pues a mí eso me pareció terrorífico. Cuando decían pero dijeron esto, David, y realmente lo dijeron con razón. No. Ellos dijeron, nada, tienen unas cosillas así, unas plumas de nada, ¿vale? Hostia, pues... Cuidado, nada, sí, cosa de nada, ¿vale? Fue la debacle. Y yo dije, joder, va a ser un puto desastre. Y lo fue. Un desastre. De hecho, es gracioso. Hay un tío, no sé si lo conocéis, hay un fulano que empezó a jugar... Y hizo una cosa súper rara y se volvió inmortal en el juego. Sí. O sea, ¡no podía morir! Y no dijo, Bethesda, no por favor, ¡matadme! Pero no viste... No sé cómo... No viste... Pero si le pasa eso, es fácil. O sea, tú pones en el juego... Explotas un par de bombas atómicas y el juego se cierra automáticamente. Pero, a ver... Pero joder, es que era inmortal el tío, ¡no moría! Yo, si fuera él, me convertiría en el dios de ese mundo. Aprovechando su poder de inmortal, pues decir, ahora soy Dios, sí, adoradme. Y como el PvP es una puta mierda, pues tampoco tiene mucho mérito. Y el malo final que he criticado de los Elder Scrolls, que es un dragón. Pero a ver, vamos a ser sinceros. Fallout 76 es un Fallout 4 con un intento de modo online y cooperativo. Sí. Y ya está. Y que salió mal. Parece coger Fallout 4 y hacerle un mod. Quisieron copiar lo de los GTA. Es un juego que además los NPCs son máquinas que te hablan y tal. Y que luego, la vertiente cooperativa que tú dices, joder, esto puede funcionar. Esto es en un mundo de Fallout jugar con los colegas y demás. Esto es una idea muy buena. Pero es que no funciona. No, hombre, funciona, si tío. El juego estuviera bien pulido, funcionaría. Ya, si estuviera. Claro. Empezamos con condicionales. Claro. ¿Cuándo has pulido un juego de mundo abierto de Bethesda? La premisa bueno, no si es defectuosa. Si tuviese ciclopene sería más lo defectuoso es la ejecución, no la premisa. Vamos a dejarlo aquí. No, podemos hablar de este tema hasta mañana. Tanto iría, es que me enciendo. Sí. Me enciendo. Bueno, David, ya que te enciendes, vamos a relajarnos hablando de ediciones coleccionistas y nos vas a contar la mejor edición coleccionista del año 2018. ¿Sabes cuál no va a ser, Víctor? La de Fallout 76. Esa es de luego que no, porque trae una bolsa que no era de nylon, algo así. La gente dice, ¿qué mierda es? O la de los huevos Kinder, ¿no, Bono? Es que tócate los huevos, porque... David, fallaron incluso en eso, tío. Hostia, sí. No, pero a ver, rectificaron. Pero hubo un ciposteo gordo. Claro, por eso rectificaron. Le mandabas la defectuosa y te mandaban una buena o algo así. Bueno, pues yo he visto bolsas de mercado no mejores que esa. Y de cadena 100 también. David, la Solid Edition de este año. Solid Edition. Pues va a ser para God of War. A ver, comenta un poco, bravo. A ver, este año a nivel de ediciones coleccionistas ha sido un poco decepcionante, ¿vale? Ha sido un poco mierdoso, me atrevería a decir. Han faltado cosillas así que a nivel de relación calidad-precio digas tú, joder, qué cucada, me la quedo. Ha fallado un poquito. God of War, a ver, es la típica edición de 150 euros, pero con un figurote de la hostia. La figura es demencial. Luego tiene algún detalle que ahí me encanta, porque trae una versión de Gaspar así pequeñita, ¿vale? Así un muñequito pequeño. Y el mapita y demás está genialmente bien presentada. Y a mí me gustó mucho solo por eso, por su presentación y por la figura, por esos pequeños detalles que te alegran el día. Quizás también la relación calidad-precio no sea la mejor opción, pero a mí desde luego es la que más me ha gustado con diferencia. Yo os digo que este año para mí de ediciones coleccionistas ha sido bastante decepcionante y malo en general. Así que me quedo con la de God of War. Y me atrevería a decir, siento ser así de sincero, más bien por demérito de las demás. Por demérito de las demás. Creo que el próximo año que comienza, este año que ya ha comenzado, ya tiene una edición coleccionista brutal, que es la de Resident Evil 2. La de Tales of Vesperia, la limitada, que también es preciosa. Está bastante bien. Y eso es lo que yo quizás busco, ¿no? Es decir, cosas que realmente te lleguen y te sorprendan. Y la de God of War es muy buena, pero ha habido años con ediciones coleccionistas mucho más chulas y mucho más atractivas. ¿Sabes que en este apartado... Perdón. Me sorprendió que no escogieras la Ni No Kuni, porque fue una que te gustó mucho. Bueno, la Ni No Kuni, sí, pero quizás por mis gustos, Gaspar, porque yo, a mí me pierden las figuras y la de God of War me pareció un figurote de la hostia. Pero bueno, la de Ni No Kuni también es una edición muy buena, es verdad, ¿eh? También es bastante una buena y podría estar ahí perfectamente. ¿Cuántos? Vamos a ver, tú comentaste, normalmente cuando es una edición coleccionista que a ti te motiva a saco, pues ya no le das 3 soul points, sino que vas a cosas un poco más abstractas, ¿no? Sí, sí. Pero en este contexto que comentabas tú, que no ha sido un año especialmente bueno y ha ganado God of War por demérito de las demás, ¿cuántos soul points tiene la de God of War? No sé cuánto le di en su día, según te di una cifra escandalosa o algo así. Yo le daría 3 soul points sin más. 3 vale, soul points, ya está, sin más. Vale, de acuerdo. No le di una cosa súper discreta, discreta pero efectiva. Discreto, ¿no? Pero efectivo, sí. Muy bien, de acuerdo. Como yo, Wick. Vamos a irnos con la mención especial de Complejo Landa. Es cada uno de nosotros pues va a comentar un juego que no está en estos premios por cualquier motivo, pero que nos acordamos de él porque nos ha hecho pasar un excelentes momentos en este año y creemos que pues merecía también su espacio. Gaspar, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu mención especial de este año 2019? ¿Por qué miras a mí? Mi mención especial de este año. Tu juego favorito del año, no es tan difícil. No, coño, un juego que te haya gustado que a lo mejor... Tu favorito ya lo sabes. No, pero... No lo voy a nombrar. A ver. Puedes decir no, Kuni. He de confesar. No, a ver. Me entretuvo, ¿eh? Pero no... Gaspar, no te entiendo, o sea, ¿qué demonios es esto? O sea, tú vas en el programa y parece que un juego que te gusta y tal. Está bien, ¿vale? Tienes cosas que... Yo que dije al final Ni No Kuni 2. Exactamente, dije, es un juego que no recomienda 60 euros. Sí, es verdad. Pues bueno, ahí tienes la clave. Gaspar, cuéntanos. Expláyate. A ver, he de confesar que a mí me gusta mucho los robotejos, el universo de Battletech y todo esto. Y este año salió el año pasado salió un juego de estrategia, o sea, por turnos, a un precio que yo consideré un poquito alto, así que he de confesar que usé un torrent y descargué una versión de prueba. Joder, ¿cómo? Gaspar. ¿En piratería el Complejo Landa? Sí, eso no está. A ver, es una versión de prueba. Tengo pensado comprar el juego, evidentemente, ¿no? ¿Cuándo? Próximamente. Joder, Gaspar, tío. Y he de confesar. A ver, lo tengo hecho muchas veces para comprobar que me bullearan y que me funcionara bien el PC. A ver, vete al grano, carajo. Me lo descargué y le he metido como 25 horas. Entonces ya no lo vas a comprar. Pero 25 horas, ¿Celsius o Cabildo? Y he de confesar que, bueno, es un juego. Es un juego exigente, pero está muy bien recreado el universo de Battletech y tal, y es un juego que me gusta mucho. Está bien. Y prometo aquí que lo he de comprar. Bueno, señor Oscar, tu mención especial. Para mí está clarísimo, más que claro, el mejor juego del año. Para mí, tu mención especial. Sí, no, mi mención especial es mi juego favorito de este año, que no ha salido entre los 5 mejores, que es Monster Hunter World. Una vuelta de tuerca a la saga que quizás necesitaba. A Capcom le ha salido la jugada cojonudamente bien. Y es un juegazo impresionante. Más de 300 horas cerca de las 300 horas de juego. Juego que más he jugado en la consola y en este año también. En la consola me refiero a PS4. Y la verdad es que es un juegazo tremendo. El único fallo que para mí tiene es que salió con menos monstruos de los que a mí me hubiera gustado. Un defecto que también tuvo en su momento Monster Hunter 3 de Wii. Y que, sinceramente, yo cuando salga la edición completa, Ultimate o como quieran llamarla, voy a volver a caer y voy a volver a echar lecciones de horas. Porque, aparte que la próxima expansión que sale a finales de este año tiene una pinta cojonuda. Van a expandir el juego de una manera bestial. Capcom le ha dado soporte mes tras mes con nuevos monstruos, nuevas misiones especiales. Me parece un acierto por parte de Capcom, tanto el juego como el soporte que le ha dado. Han creado una comunidad como no había antes, y la verdad es que me parece el mejor juego del año y para mí un juegazo imprescindible. Bueno, señor Jorge, tu turno, mención especial. Pues mi mención especial es para el juego que era mi favorito y que no está en la lista, que es Celeste. Bueno, ya comenté lo que tenía que comentar de este juego hace un rato. Un juego de verdad muy divertido, a un precio yo creo que económico. Y que realmente es, bueno, no es para todo el mundo, porque es un juego que supone un reto, ¿no? Es un juego difícil. difícil de pasar y difícil de conseguir los objetivos, pero realmente es muy divertido, tiene una historia interesante, personajes muy, muy carismáticos y sobre todo el gameplay, que es delicioso, es, supone un reto y es una pasada. Es el, un juego que te invita a volver a jugar cada X tiempo, ¿no? Así que yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Bueno, me toca a mí. Voy a decir que para mí es la mención especial y que, bueno, me pasa un poco como Oscar. Este es Misotti, pero no pasó la primera criba ya de base. Pero es un juego que yo quería comentar. Misotti y mi mención especial al mismo tiempo es para Spyro the Dragon Reignited Trilogy. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. A ver, para mí la saga Spyro the Dragon fue muy especial en mi preadolescencia, ¿no? Yo la verdad es que disfruté muchísimo de la trilogía original de PlayStation y es una saga muy especial para mí, porque me ayudaba un poco a me libraba un poco de mis problemas personales y todo eso jugando a este juego. Me lo pasaba muy bien y era un mundo bastante feliz, ¿no? en el que ahogar ahí mis problemas. Y la cuestión es que este remake es un remake hecho con un detalle y un mimo acojonante. Yo me conozco muy muy bien los juegos, me los conozco perfectamente y todo está puesto en su sitio con un detalle acojonante, unos gráficos excelentes, de hecho para mí es de los mejores apartados gráficos del año. Y tengo que decir que es como el remake perfecto para los jugadores que hayan jugado alguna vez en su vida a Spyro. Si te gustó alguna vez Spyro the Dragon y quieres rememorar esta experiencia, este remake es un juego obligado. O sea, yo lo recomiendo muchísimo y la verdad es que es muy entrañable, ¿no? Señor David, te toca tu mención especial de este año. Pues yo no, vale, no voy a hablar de mi juego favorito, coño. Eso no, creo que no ha sentido la esencia, David, de esta sección, ¿eh? Repito, no vale Doom, ¿eh? Ah, lo sé, tranquilo. Pero Switch salió el año pasado, ¿verdad? No sé, este año. Da igual. No, yo la verdad es que estaba entre dos juegos. Solo pero puedes decir uno. Lo sé, carajo. No, el otro no lo mentes. Ni siquiera. Y creo que voy a quedarme con Detroit Become Human. No sé, a mí fue. Creo que es el mejor juego Quantic Dream con mucha diferencia. Creo que coge la fórmula que ellos prácticamente se inventaron con un resultado muy bueno en su día con Heavy Rain, menos bueno con Beyond Two Souls. Y este es un poco la combinación perfecta de esa vertiente. Incluso me parecería decir que es un juego más juego, en el sentido de que se puede jugar más, ¿no? Aunque tiene esas cosillas que las parodia como Quick Time Events y demás. Pero la historia es magistral, los giros que puede dar a veces son muy sorprendentes, ¿no? No son nada previsibles. Y tiene unos personajes que están fantásticamente bien caracterizados. Es decir, cualquier personaje de Detroit te va a gustar sí o sí, seguro. Seguro, seguro. Vas a empatizar con él, vas a entender sus motivaciones, te vas a convertir en él a nivel de decisiones. Y la verdad es que es un juego que me sorprendió muchísimo. Yo venía un poco quemado, un poquito quizás de bajona con Beyond Two Souls. Creía que la fórmula ya se había agotado y pensaba que este ya quizás iba a ser un poco rizar el rizo sin pretensiones de nada más, pero me equivocaba, vamos, de manera brutal. Es un juegazo del copón y para mí es una de las sorpresas y mejores opciones de este año que ya se ha acabado, este año 2018 que ya se ha acabado, mejor dicho. Así que nada, creo que es un juego que merece mucho la pena y espero que la gente lo tenga en cuenta, que está muy barato de precio y den una oportunidad. Incluso que den una oportunidad a aquellos que un poco renegaban de esta tendiente de juegos narrativos, con un peso narrativo más importante que el puramente jugable, y creo que seguro os va a llevar una sorpresa muy agradable. Bueno, pues hasta aquí las menciones y vamos con la última tanda de premios. Vamos con el mejor personaje de 2018 es para Kratos. ¡Dios mío, Kratos! ¡Bravo! ¡No me lo puedo creer! Y una voz más español, muy masculina. Sí, joder. Bueno, no es la de Joaquín Reyes. No dice nada. Joder, no sé, pensé que iba a pasar al siguiente. Mira, no, bueno, no sé, Víctor, es igual. ¿Qué ibas a decir? No, lo que sientes. Y vos, tuviste un debate, Gaspar y yo, el fin de pasado, donde Gaspar me decía, joder, macho, pero es que a mí de God of War que más me gusta es Atreus, ¿no? Cómo mola su evolución y tal. Sí. Y le decía a Gaspar, joder, pero es que el niño evoluciona precisamente porque su padre está ahí encima. Joder, tío, chaval, no, esto no. Chaval, yo soy un dios y cuidado con lo que dices. Chico. A ver, y te digo una cosa, porque hay que entender una cosa y esto lo digo completamente en serio. Kratos en otros God of War era, voy a matarte, matar, quiero de hecho, matar. De hecho, quiero matar y follar. Mataría a su hijo, dice, quita, sí, mata, le lanza el hacha y ya no me molestes, o sea, más. Kratos era, quiero matar a los dioses y me suda todo lo demás, ¿no? El equilibrio del mundo, da igual. Pero este Kratos habla y dice cosas interesantes. Lo conoces más a nivel de sentimientos incluso. Bueno. Sí, joder, es verdad, Oscar. Le cuesta a Kratos, bueno, pero, expresarse. Joder, le cuesta, pero tú intuyes lo que siente por la mirada o por los gestos. Es un padre, joder. Y hostias, a mí esa evolución de Kratos me parece brutal, ¿eh? Pasamos de un tío que era el John Wick de la antigua Grecia a ser un tío igualmente bestia, pero con un trasfondo interesante. Y me es una evolución tremenda, cuidado, ¿eh? O sea, no es un juego que evolucione solo a nivel jugable y demás, como ya hemos comentado, es que Kratos también evoluciona como personaje. Bueno, vamos a hablar de mejor doblaje y vamos a empezar con mejor doblaje en español de España. El mejor doblaje es para... No sabes si tienes... Sí, tengo. Sí, pues ponlo y así la gente lo identifica. Vuelve a casa. Eres libre. ¿A dónde debemos ir? ¡Siempre tiene consecuencias matar a un dios! He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que... ¡God of War! ¡Yeah! ¡Bravo! Merecidísimo. Pues, bueno, yo discrepo un poquito ahí. Aquí había, este año había muy buenos juegos en los que fijarse en el doblaje, ¿no? Pero en todo caso toca hablar de doblaje original. El mejor doblaje original del año, según el complejo anda, es para... Ponlo, David. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. Animals, I get. They're food. Draugr. They're supposed to be dead, but people, they're trying to survive too. We do what we must to survive. ¡God of War! ¡Joder! O sea, me va a romper el pez esa voz, tío. Es demasiado grave, tío. ¿Cómo destaca la voz? Es demasiado grave, David. Y va a explotar la mesa de Barry White. Parece que va a cantar Heavy Doom entonces. A ver, yo el doblaje original prefería Red Dead. Pero hay que decir que este es impresionante también. Y además, la voz de Kratos en español, o sea, impacta de lo buena que es, pero es que el doblaje original tiene un plus aún encima. Y de hecho, eso en cuanto a Kratos. En cuanto a Atreus, yo creo que hay más diferencias sobre la voz española. La verdad es que en inglés es bastante mejor. Y yo creo que ya lo dije en el programa varias veces. A mí me sorprendió lo bien que queda el doblaje de God of War en todos los idiomas, porque hace tiempo que Sony lanzó un vídeo con un montón de doblajes y en todas era un doblaje muy muy muy bueno. Bueno, vamos a continuar con el mejor tema musical. Un tema musical en concreto, pero no hay quórum este año. Entonces cada uno va a recomendar un tema musical que le ha gustado especialmente. Empezamos por Gaspar. Gaspar. A mí me gustó mucho, y aún me pongo los pelos de punta, cuando sonaba en ciertos momentos el Mind Temp de God of War. Efectivamente, bueno, lo tenemos ahí. Me pareció ahí. Muy bueno. Recomendación de Gaspar. Oscar. En mi caso me quedo con el tema de Primrose, de Octopath Traveler. Me parece que es la mejor banda sonora del año y en concreto ese tema el que más me ha gustado. Jorge. Pues mi tema favorito fue Reach for the Summit, que es la pista, creo que 18, de la banda sonora de Celeste, que una de las grandes bandas sonoras de este año y mi favorita en concreto. Y en mi caso particular el tema también de Octopath Traveler, el main theme de Olberic, que creo que es de los temas musicales más épicos que tiene el juego. Os lo aconsejo. David, ¿y tuyo? Tengo una pequeña duda. Esta es la sección de temas musicales. En ese caso yo me quedo con el main theme de Spider-Man. De hecho muchas veces he empezado al juego y dejaba el menú principal porque no la había idea. Quiero jugar, pero me gusta esta musiquita. Pues David, ya que estás, vamos a escucharlo un poquito. Sí. Thank you. Bueno, vamos a continuar con los últimos ya. Mejor plataforma del año 2018. Mejor plataforma para jugar en el año 2018. Según el complejo Anda, es para PlayStation 4. ¡Bravo! ¡Bravo! Me has jodido la sorpresa que tenía preparada. Pero bueno, voy a ponerla igual. No os habéis coordinado. What the title is going to be by the way this game will actually start. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Cantando. Bueno, sí, PS4, joder, creo que este año fue merecidísimo, pero vamos, hasta niveles... Ese anuncio se cepilló la saga, por cierto. Sí. La mató, ¿eh? Un buen año para PS4. Una cosa muy significativa es que en la propia lista de los 10 candidatos de la lista de los 10 del SOTY de Complejo Anda, hay muchísimos juegos que son exclusivos de PlayStation 4, ¿no? Correcto. Más que otros años. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que no solo ha sido la mejor de este año, sino que a mí me parece que ha sido el mejor año de PlayStation 4, este. Sí, sí. Es posible. El año pasado estuvo muy bien también, pero Switch también tuvo un arranque muy fuerte, pero creo que este año, a nivel de juegos exclusivos y de juegos multi, pues... Es que este año se juntó... rival. Entre God of War, Spider-Man, Detroit, se juntó mucha tralla en PS4. Sí, sí, sí, sí, o sea, creo que es un premio merecidísimo, vamos. Creo que ha sido de los años más claros. También hubo otros años con PC, que también era la plataforma dominadora. El año pasado tuvimos algo de debate, porque Switch dio mucho. Sí. Este año, como Switch, ha sido un poco más floja. Bueno, sí, un poquito más. Un poquito más solo, Bueno, el año más pasado floja. Sacó un Mario y un Zelda. Sí, claro, es que eso es muy difícil de superar, joder, ¿eh? Pero Smash Bros. Es un juegazo. Octopath es un puto juegazo. Sí, pero Mario no, Tennis es un juegazo. Pero no es un Mario y un Zelda, David. Sí, claro. Joder, no, ya, Jorge, pero no eso te digo que es un poco más. Pero no, es, no ha sido un año malo para no, Switch. No, ha sido no un año malo, pero, No ha sido un año malo, pero el año pasado fue mejor. Bueno, eso no lo pongo en duda. Bueno, vamos a ir... Ah, sí, perdón, Gaspar. Comenta lo que ibas a contar. Y aparte a mayores, o sea, PS4 sigue contando con el apoyo de la industria, o sea, todos los CIRS grandes siguen saliendo para ella. Es una cosa, es cierto que Switch tiene más apoyo CIRS, que en 2017 ha tenido más juegos en ese aspecto, pero queda lejos de Play 4 también. Y más que quedará seguramente de aquí al futuro. Bueno, queda el momento ahora de irnos con los SOTY, pero antes de hacerlo vamos a comentar cuál es nuestro juego particularmente más esperado para el año que viene, para este año. Es que esto es un poco absurdo porque... Ya lo tengo, pero... A ver, pero da igual. Es simplemente tu apuesta del posible SOTY de este año. A ver, mi juego más esperado ya lo tengo en casa, o sea, es Resident Evil 2. Ahora bien, si tuviese que hablar un juego que aún no tengo, Doom Eternal. No es un juego que uno tengas, es tu apuesta para el SOTY de vale, año que... Vale, pero, quiero decir, cuando esta sección la hacíamos, es un poco la expectativa que tú tenías en relación a un juego, ¿no? Hoy día que lo tenga, lo voy sí, a jugar. Sí, pero bueno, vale ese enfoque que bueno, te voy a sí, comentar. Yo, es Resident Evil 2, y si tuviese que ser más a largo plazo, me quedaría con Doom Eternal. Pero vamos, Resident Evil 2. Gasparín. A ver, si solo fuera mi juego más esperado... Tu apuesta para este pero año. Pero si nos referimos a SOTY... Yo creo que no va a haber muchas cosas que le tosan a Resident Evil. Oscar. Bueno, mi juego más esperado, como David ya lo tengo, el SOTY de 2019, que es Resident Evil 2. Pero claro, si me pedís otro que tal... No te sé pido qué, otro. Es tu apuesta. Sin duda, mi apuesta, mi juego más esperado, el SOTY de este año. Pero bueno, yo quiero decir una cosa. Me van a llover hostias de todos lados. Fuera de este, que ya está en las tiendas... Mis juegos más esperados para este año son los ports de Resident Evil 0 Ultimate y Final Fantasy 12. ¡Qué asco! Que, macho, eres muy triste, joder. Bueno, joder, es que... Pues, eres muy triste, y Final 12 encima, ¿eh? Bueno, el 10 también. Jorge. Con desgana. Mi juego más esperado de este año es Death Stranding. Ese es mi juego más perdón, esperado. Perdón, este año. No escucho Metal bien. Gear Solid 6. Ah, vale. Metal Gear Eso está bien. Si sale este año, pero, vale. Es mi juego más esperado de este año y yo creo que va a salir este año. Es verdad año. Que eres fan de Seguro, claro. Bueno, voy a comentar mi más esperado del año, sin ninguna duda: Doom Eternal. Clarísimamente, Doom Eternal. Que llegará prontito, además. Y bueno, estoy deseando volver a encarnar a Doom Slayer. Vamos a irnos con los SOTY de los foreros. Top 5, lo tengo ya recopilado. Estos son los mejores juegos del año según los oyentes de Complejo Anda. En quinto lugar, empate. Octopath Traveler y Yakuza 6. ¡Oh, Dios mío! En cuarto lugar, Marvel Spider-Man. ¡Oh, Dios mío! Y atención porque llega el top 3, ¿eh? Llega el top 3. Tercer puesto, Forza Horizon 4. Segundo puesto, Red Dead Redemption. ¿Cuál ganará? Primer puesto, God of War. ¡Oh, Dios mío! Tiene buen gusto la gente que nos sigue. Bueno, ya vamos a ir ya. Ya vamos a acabar, definitivamente. Con la última chorprecha del programa. Vamos a irnos con los SOTY del Complejo de Anda. Vamos a ir con el top 3. Bronce. Red Dead Redemption 2. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Plata. Marvel Spider-Man. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y el oro. El mejor juego del año 2018, según el Complejo Andes, para... ¡God of War! Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues efectivamente, God of War, el mejor juego del año, según el Complejo Anda. Y en este caso hubo uno que le persiguió muy de cerca, fue Spider-Man, por 2 puntos, no se llevó el empate. Ahora, el yo empate, ¿no? No me lo esperaba, ¿eh? ¿Eh? Nada. Yo no te lo esperaba, si estuviste en la votación, coño. Yo pensé que iba a ganar el Forza Horizon. ¿Eh? Horizon. Yo pensé que iba a ganar, no sé, el bien, la paz en el Mundial, tío. Bueno, y ahora, otro año que se nos va. No, ya se nos fue. Sí, de videojuegos, Oscar. Ah, vale, joder, también, madre, se fue, ¿eh? Este acaba de empezar, dale algo de tiempo. Joder, no, ya lo pueden dar por finalizado. El día 25 de enero acabó el año videojuego. El 2018 nunca va a volver ya. No. Ya nunca va a volver. Fue un año bastante bueno. Un año, sí, yo creo que un año bastante bueno. Además, os digo, año en el que yo creo que más que nunca nos costó mucho estar al día de todo lo que iba saliendo. Porque fue un año en el que, particularmente, en 2018 salieron juegos muy largos. En general, o sea, juegos de gran calidad muy largos. Joder, pues este 2019, entre enero y febrero, madre mía, la ristra de cosas. No, que pero sale. No van a ser, no, juegos pero, largos. Pero no son tan largos. Mira, ¿viste? Tú pillas Octopath Traveler, Red Dead Redemption, son juegos que son de las 80 horas para arriba. Mira, te puedo decir, yo, finales de verano, octubre, enganché 3 juegos. Bueno, 2 de este año y uno de... No, eso fue ya a principios. Ya, pero fíjate. Sí, no. Horazas. Horazas infinitas. Pero mira, yo enganché el Octopath, 100 horas. Con Dragon Quest 100 horas. Y aún encima me metí con el Persona 5, que le metió en más de 100 horas también. Porque ya... a la mayoría nos llama. Pero al que le gusta el JRPG, se engancha, joder, con Gaspar, el Telesoft, pero vamos luego a ver. Engancha con Kingdom of the Heart, Gaspar, Kingdom, con Kingdom Hearts 3, escucha. Y ya te has ido a más de 100 horas entre los dos. Pero Gaspi, vamos a ver. Lo que te quiero decir es que cuando salen juegos de muchísimos géneros diversos que duran un cojón, es que los planetas se confabulan contra ti ya, para que no puedas jugar todo. Han faltado horas, tienes razón, han faltado horas, sí. Porque han salido juegos... No, a ti no te han faltado horas, cabrón. No, a ti no, macho, tú tienes el tiempo libre de la hostia. Yo le he dedicado lo mío y me han faltado horas. Dice, ya. Bueno, hasta bueno, a mí me han faltado horas. Bueno, vamos a la última parte del programa. ¿A qué hemos aprendido hoy? Espera, que no encuentro archivo. Bueno, pues no vamos a... ¡Ah! No quiero fallar ahora. Aquí está. Pum. Y pum. Señor David, tus reflexiones, tu alegato final. Mi alegato final es que se ha hecho justicia y que God of War ha conseguido un premio más que merecido. Y al mismo tiempo ha estado seguido muy de cerca por el Hombre Araña, joder. Y Spider-Man ha sido la puta hostia. Ha sido un juego mejor de lo que yo me esperaba. Fíjate lo que te digo. Porque God of War sabía que iba a ser bueno porque tiene detrás a gente muy talentosa. Pero con Speedy había ciertas dudas. Corría ahí la sombra de Killzone y aquel famoso vídeo de Sony y demás. Pero hostia puta, la gente... Me gusta, me encanta cuando la gente se tiene que tragar sus putas palabras y quedan como sus normales profundos. Pues Spider-Man para vosotros, cabrones. Señor Gaspar, tu alegato final. Yo ahora puedo decir que Kratos mola. Sí, tío. Antes y, no. Y sale en el juego. No, a Gaspar solo votó porque ahí sale en el juego. O sea, tú yo siempre soy la estrella. Pero ese error, tío. Yo ya te doy una PS4 Pro y me haces una Master System. Sin mí no puedes acabar ese juego. Bueno, sí, más o menos. Soy fundamental, tío. Cierto, ¿cuándo te mandaron el guión? Un año antes, desde que lo terminara. Un año. No está mal. Tuviste tiempo ahí para estudiarlo. Señor Oscar, alegato. Yo te alegato, yo me quiero ir ya. Vale, tengo, tienes cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Pero no vas a dormir, no vas a jugar, sí, joder, sí, para yo levantarte yo mañana. Me iré a dormir en la comisaría. Me iré a dormir cuando se haga de día. Así que, señor Jorge, eso os lo digo todo. Alegato final. Bueno, pues creo que ha sido un año muy bueno. Creo que han salido juegos muy buenos. Muchos indies muy buenos también. O sea, no solo AAA. Es que de AAA hemos tenido. Joder, es que no cabían todos en el top 10. O sea, y aún había más que nos dejamos fuera, como Far Cry 5, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que Tomb Raider, o el Assassin's Creed, yo lo voté. Tomb Raider, es que no cabían todos. Imaginaos la cantidad de AAA de calidad que han salido este año. Y además de eso, un mogollón de indies de muchísima calidad. O sea, ha sido un año buenísimo dentro de eso. Entonces, la verdad, muy satisfecho con este año. Tantos buenos juegos y tan poco tiempo para jugarlos. Y espero que este próximo año, pues la cosa siga pintando bien, que de hecho parece que sí. Así que... Hombre, si le compras una buena brocha a la cosa... Sí. Joder. Joder. Pero lo peor es que tardaste en pillar. Has tardado un segundo. O sea... Joder, es que no, tío. Yo creo que fue cuando usan dos vasos de yogur y un cable. Este programa era muy bueno y de repente se ha hecho una mierda. No, o sea, la cosa pinta mal. Pero han estado bien los dos segundos que has tardado en reaccionar. Vamos a continuar. Señor Oscar, ¿qué están diciendo por el foro que ha aprendido la gente? Nada, se fueron a dormir. No tengo ninguno. Ya, tío, normal. Bueno, vamos a ver vamos con el Discord, a ver qué ha aprendido la gente. Y bueno, de momento no me llega ninguno. Ah, vale, han llegado ahora. Vamos a ver. Lala Kazpaz dice: he aprendido que el primer God of War que me gusta es Situ. Se dice Chulu, dice: yo he aprendido que no me da la vida para jugar a todos los grandes juegos que van saliendo y no sé qué de Gaspar y Metroid. Para Sobrelofus dice: yo he aprendido que el Complejo Holanda compite en la franja horaria con Luar, que Isako ya nunca participa en los SOTI y que mi mujer cada vez que no hay programa de forma inesperada, como la semana pasada, me dice: ¿qué pasa, que la madre de alguno de ellos no le deja salir a jugar? Es una cabrona y mi final boss, definitivo, como el Minotauro de Golden Axe, de Golden Axe 2, que es el Parasaurus, por cierto. DJ Neda dice: he aprendido que somos dioses y que todos los SOTI son de lo último de formato físico, así que doble sold, y que Gaspar tiene razón. Gaspar el Troll Sani me dice: yo he aprendido que si tengo que dedicarle más tiempo a God of War, que seguro que no me arrepentiré. Y que siempre debe haber un troll exánime. Larga vida a Gaspar, el troll exánime. Pero Jackie Rebelde, hoy he aprendido que la expresión de follaviejas y que Kratos ha vuelto. Bueno, realmente no, era pollavieja. Pollavieja. El señor de las porras dice: he aprendido que Kratos es el rey, viva el rey. Dun Noches dice: yo he aprendido que en este 2019 aún arrastro demasiadas cosas de 2018 y tal y como pinta el año de los 2019, ya los jugaré en 2020. Doctor Peace dice: hoy he aprendido que es un placer volver a escucharos y que Metroid Prime 4 nunca existió y que Gaspar es la polla. Y ya está. Hay uno más. Metal Gear 666 de Number of Konami dice: he aprendido que estaba jugando al Resident Evil 2 Remake, así que ahora tendré que escucharos en diferido, aunque ya sé el SOTI. Joder, qué putada, si esto de spoiler todo. Sí. Bueno. Y Daniel 22005 dice: he aprendido que parecerá que he aguantado, pero mierda, me quedé dormido. Pero al menos escuché God of War, ha sido el GOTY, así que perfecto. Buenas noches a todos. Bueno. A todos los que estéis al otro lado, un placer. Mi alegato final, un placer. Un año más de SOTIs aquí en el Complejo Holanda. Año complicado de decisión, juegos buenísimos. ¿Y qué desear? Pues que 2019 sea un año acojonante para todos. Está empezando muy bien y creo que va a continuar así. Así que nos vemos muy pronto en el Complejo Holanda con más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.